1899. Episodio 6. La llave. Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al último Guiados por Ariadna dedicado a 1899. O no, todavía tenemos intención de hacer un programa más tras haber visto el cómo se hizo. Y quizás la suerte nos sonría en el futuro. Aquí Christopher, alguien que quizás está siendo demasiado optimista. ¿Cómo estamos de optimismo? Buenos días, Voynix. No te esperabas esto, ¿eh? ¡Ah! Yo no. Ah. No me lo esperaba, por eso he bajado el micro al máximo. Pero he entrado potentemente. Pues estoy más tranquilo que la semana pasada. ¿Sí? Sí. ¿Esta semana más tranquilo que la semana pasada después de haber visto el final? Hostias, mira, ya es algo. Sí, sí, no sé por qué, porque yo quería una cosa y como no me la han dado bien como quería, he dicho, pues te den por culo, ya está. Ay, bueno. no me han dado clones. No va por ahí, pero me he quedado más tranquilo. Bueno, pues entonces nada. Mejor, a ver, cuanto más tranquilos estemos todos, mejor nos sentiremos. Miquel, ¿tú cómo estás? Buenos días, pues mira, yo estoy tranquilo de que esto sea un podcast, no hay imágenes y Netflix no vea cómo yo digo, cancélame esta, cabrón. Bueno, esta semana tenemos invitado estrella, Garrapata Cabal. Edu, ¿cómo estás, señor? Muy buenas, tío. Quería cambiarme el nick a Nevera Severa, pero no sabía hacerlo, tío. Nevera Severa. La Nevera Severa es la que tiene alimentos buenos, ¿no? Claro, tío, la de mi casa, coño. Alimentos buenos y no para el fast food que nos ofrece Netflix. Correcto. De hecho, acabo de preparar arroz al horno para compensar la sensación de fast food de haber entrado en Netflix. Un arrozaco, sí, al horno. ¿Arroz brut, sí, o simplemente arroz? No, es el que tenga conexiones con Valencia sabrá de qué hablo, tío. Es un arroz en cazuela de barro. Ah. Y lo he hecho porque he visto esta mañana el episodio por segunda vez y me ha quedado sabor de fast food cuando he visto la N en la pantalla de Netflix. Digo, mierda, algo contundente. Bueno, a ver si hacemos un episodio contundente. Dave, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenas. Pues bien, optimista por una parte. No creo que continuemos, pero el final me ha dejado moderadamente satisfecho. Sí, sí, creo que es la sensación general. Pero sí que es muy triste, igualmente. Ya, sí, pero no nos queda otra. No, ya, está claro. Es podría haber terminado bastante peor o habernos dejado bastante más a medias. Correcto. La hipótesis que barajamos esta de que a lo mejor volvía a empezar y nos quedábamos con el cliffhanger infinito habría sido mucho peor. Sí, mucho peor. Mucho peor. Eddie, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Buenos días, chicos, ¿qué tal? Pues con una sensación un poco extraña, porque estoy como cuando estudias a tope para un examen, que es el examen ese vital que tienes para poder acceder a lo que quieras, y de repente te dicen que te lo cancelan. Es que, madre mía, y después de haber visto las imágenes finales del último episodio, esto prometía mucho. Sí, madre mía. Sí, prometía, joder. El final, bueno, ahora ya lo Prometeus. Hostias. Espera, que todavía no lo he presentado. Lo puedo echar y nadie sabrá nada. Tú, no te hagas echar, que eso es cosa mía. Antes de que lo presentes. Al final, cabrones. Antes de que lo presentes, una escena más y Xavi Madrid Fassbender. Os lo dije el anterior. El trancazo. Albert, buenos días. ¿Qué tal, tío? Buenos días. Nos gusta estirar el chicle, ¿eh? Porque nos cancelan la serie, pero aún nos queda este y otro episodio que vamos a grabar, ¿eh? O sea, nosotros no queremos salir de aquí. Y yo voy a hacer campaña para que la cosa siga con otra cosa o algo. Exacto. Y luego podemos estirar con el flame a Netflix durante meses, si queremos, ¿eh? Sí. Pero igual os podéis ver todos Willow y así sufrís como yo. Madre no hay cojones, Dios. No hay cojones. Paso, paso. Solo tú te infliges ese daño. Aunque bueno, Edu, por ejemplo, y yo nos hemos visto Los Anillos de Poder, que tampoco es hostia. Yo también la he visto. Sí, y todos también. La hemos visto, creo. Ah, no, pero a mí no me duele porque como no me gustaba la obra original, pues. Sí, y a mí yo creo que por hostia. Eso me entretuvo, sin más, ¿sabes? Esa era la reacción que buscaba yo. No es por nada, pero a mí no me deja verla mi mujer, no me deja. A ver, okay. Os digo una cosa y os va a doler, pero está al nivel de las películas del Gordo. A ver, espera un momentito. ¿Dónde está el botón de cancelar a todos? Tengo que repetir un momento la intro. Buenos días, hoy tenemos un par de bajas que no han podido presentarse para la grabación. Cabrones. Pero independientemente de la obra original, o sea, yo, sin tener en cuenta lo fan que pueda ser o no de Tolkien, hostia, Los Anillos de Poder me ha parecido flojísima igualmente. No, es bastante aburrida. Yo que no tengo el bagaje ni el lore de todo por detrás, a mí se me hizo soporífera la serie. Es como una... Ahora sí que te has cortado, tío. ¿Es como una qué? Es como una... Como una P. Vamos desgranando, va. Un poco más. Netflix está cancelando a Edu. A ver, repite, Edu. A ver, hola, ¿qué tal? Sí, ahora. Parece que bien. Vale, digo que es como una pechuga de pollo hervida sin sal. Sí. Sí, joder, se te hace una puta bola en la boca infumable, que eso no pasa ni... Pollo con arroz para Forsuth. Es como un bocadillo madrileño. Sí. Sensatumaca. Sin aceite. ¿Cómo se puede comer un bocadillo sin aceite, por Dios? Vamos a faltar entre nosotros ya, lo que nos falta, ¿eh? Ay, bueno, acabamos discutiendo unos con otros aquí y se separa el grupo. Yo soy madrileño y negro y no sé qué responder a todo esto. Está entre dos tierras de cancelación. El arroz con pollo me gusta. Solo ha dicho dos de sus tres cosas que definen madrileño y negro. Se ha olvidado del trancazo. Esto igual no tiene gracia porque lo escuche, pero es que estamos divididos entre gente de Levante y las islas y madrileños aquí y, en el grupo. Y por nuestros ancestros somos de diferentes países y continentes. ¿No? Bueno, eso sí, pero... Nos falta gente del norte, ¿eh? Nos falta gente del norte, sí. Castores. Un poco de inbreed por ahí. No, la gente, escuchad, la gente del norte está planeando, Víctor, entrar. Ya veremos. Están planteando invadirnos. Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Bueno, chicos, empezamos a hablar del capítulo que a estas alturas ya solo nos queda relatar cómo nos gustaría que fuera la historia, ¿no? Ya son porras de... Al final tenemos que hacer una porra de qué es lo que posiblemente hubiéramos visto de vivir en un mundo mejor. No, o directamente qué es lo que habías hecho tú si Netflix no te había quedado el día. Yo empezaría diciendo que la serie es una puta maravilla, ¿o no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la vas valorando a más, o sea, de menos a más, en el sentido de que empiezas como diciendo, a ver, ¿qué es esto? Pero luego vas entrando, y al final, bueno. Quizás ese sea el problema que ha tenido, ¿eh? Que empieza demasiado confusa para la gente y la gente no tenía ganas de ver cómo continuaba eso porque no se estaba perdiendo, ¿eh? Sí, tú piensas que el público general lo que no quiere es pensar. Es que de verdad, es que es lamentable. O sea, el problema no lo tiene la serie en ningún caso, tío. Yo la he visto, la he revisitado así un poco para ponerme al día otra vez. Es perfecta y cuando la ves por segunda vez aún la saboreas más, tío. Como Dark. Además va al grano. Claro. O sea, incluso es menos enrevesada que Dark. Y sí. No, va al grano, se va desarrollando poco a poco. No, no tiene relleno. No tiene relleno. Digamos que plantea enigmas y a la vez lo resuelve al vuelo, es decir, a la carrera. Sí. Es como vas corriendo, vas avanzando, vas cogiendo bocadillos, te vas alimentando, tío. Sí. Y el final es maravilloso. Yo por lo menos me he quedado muy contento y además podría seguir hacia cualquier parte. Es perfecto. Es que es eso, es que... Lo han dejado de tal manera que pueden hacer lo que les dé la gana. Sí. Que el final es como una carta de amor para esta comunidad a la que pertenecemos. Porque es que tiene los ingredientes que yo creo que todo el mundo desea. ¿No? Además, la serie era muy sencilla esta vez, o nosotros, que lo dudo mucho, somos más avispados, pero esta vez, joder, íbamos haciendo quinielas y máquinas, pues, hemos acertado bastante. Pero quizás a lo mejor será un poco porque conocemos un poco a los creadores, quizás, no sé. Bueno, y cosas de ciencia ficción que aparecen que... Sí, es sí, eso, es que... Ya te, más o menos te hueles. Sí, sí. Es que me gusta... realmente cuando tienes un bagaje en la ciencia ficción y todo esto... Claro. Ya tienes, no todo visto, pero sí tienes idea de esto se asemeja a tal, esto se asemeja a cual, y en el fondo tu cerebro va relacionando. Uh-huh. Pero eso no le quita ningún ápice de epicidad a la serie, ¿eh? Correcto. Prácticamente mi experiencia, porque creo que de ahora mismo, de los que somos, soy el único que la vio del tironaco, en plan... Correcto. Me puse el primer episodio un sábado por la noche, y al día siguiente me pegué la maratón de verme todo lo demás, los 7 restantes. A ver, ojo, tú ya ves el primer episodio, y como ya hay elementos bizarros suficientes para entender que no acaba de ser muy creíble que sea el mundo real tal cual, y me pasa como... O sea, me pasó lo que os pasa a vosotros, que es, bueno, la primera hipótesis que barajas es... Quizá es un sueño colectivo, una hipnosis colectiva, algo psicológico. Pero ya hay elementos muy bizarros, lo de las tazas, lo del triángulo repetido al Eternum por todos lados, en los pendientes, en el logo... Todo eso ya te está sacando de la realidad desde el primer momento. Pero bueno, es demasiado pronto para jugar con hipótesis tecnológicas. Pero ya en el segundo episodio te plantan las pantallas, entonces ya se amplía ahí el abanico de posibilidades. Y creo que todos caímos muy pronto en la posibilidad de que fuera un Matrix. Claro, a diferencia de vosotros, que habéis tenido como muchas semanas para seguir creando nuevas hipótesis, yo me quedé ahí ya prácticamente en el tercer episodio y digo, bueno, esto huele 100% a simulación informática. La pregunta clave entonces es en qué año estamos. Y claro, al verlo en un solo día toda la serie, digamos que no me dio tiempo a cambiar de hipótesis o a confundirme mucho más. La serie me llevó a la conclusión obvia que era una puta simulación. Es decir, si la ves del tirón, aún es menos confusa, porque ni siquiera tienes tiempo tú mismo de plantearte alternativas, sino que lo más evidente a priori es lo que se acaba confirmando. Ah, qué curioso, claro. Sí, tío. Claro. Sí, sí, sí. Pero... Eso demuestra que cambia ver una serie del tirón a ver una serie por semanas. O sea, sí. Sí, es que es eso. O sea, Edu la ha visto de una manera o ha tenido unas expectativas... Y nosotros otras, porque a nosotros el reposo de esa semana te da para fliparte mucho más con teorías raras. Sí. Hombre. Sí, que lanzamos un montón de teorías. Pero además es más triste lo que dice Edu, porque te das cuenta de que si tú la ves del tirón, no lía tanto. Entonces, ¿qué cojones le pasa a la puta gente que no pudo verla del tirón y no dar ese porcentaje de finalización de la serie? O sea, porque yo creo que la gente que la... O sea, poca gente la ve del tirón. Las series, ¿eh? en general. Sí. Entonces la gente se ve un capítulo hoy, un capítulo... Y si al segundo o tercer capítulo no le está enganchando o no está entendiendo un carajo de lo que está viendo, dice, oye, me voy a ver otra cosa. Y si encima le sacas un miércoles o le sacas una serie así como más mainstream, pues te abandona la que no entiende. O sea, entonces, yo creo que va por ahí. La pregunta es, ¿lo terrible es Netflix o lo terrible es la humanidad? Ambas. La humanidad. ¿Por qué no ambas? Ambas. Sí, sí, sí. Netflix es un producto de la humanidad. Es un reflejo de nosotros mismos. ¿Sabes lo terrible, tío? Que si Mozart sacase hoy su Requiem, tendría a lo mejor 10 escuchas en Spotify. Sí, tío. Y el perreo del último zumbado del reggaetón tendría de Shakira, tío. Sí. Esto es el mundo actual. La demencia, sí, tío. La mediocridad triunfa. Sí. Pero aquí la pregunta. ¿Podría convertir esta serie, este hecho, en dentro de un tiempo serie de culto? Sí, claro que duda. Sí. ¿Qué pasó con Demon's Souls, tío? Sí. Tú sacas un producto que va a cambiar la historia de la humanidad y al principio la peña no lo pilla, no lo entiende, tío. Cae en el puto... en la incomprensión. Pero luego se genera el fenómeno del boca a boca, pim pam. Claro, si Netflix condena las series al cabo de mes y medio, estás matando... O sea, no existirían los Soulsborne, tío, el fenómeno de los Soulsborne con la puta lógica que está aplicando Netflix, tío. Sí. Y Dark, yo creo que es lo que le pasó a Dark, ¿eh? Porque Dark, cuando salió la primera temporada, yo no creo que tuviera el éxito que tiene ahora. Porque yo ahora hablo con gente, digo, no, son los creadores de Dark. Hostia, pues Dark es buenísima. Tal. O sea, que Dark ha sido una de las series más vistas de Netflix. Sí. Entonces, yo creo que el éxito le vino después. Sí, sí, sin duda. Sí. Y aquí lo que me viene es decir, tampoco hubiera sido mejor que Netflix hubiera sacado un capítulo por semana de esta serie. No, que el abandono hubiera sido el mismo o mayor. Ya. Es triste. Sí, esto prueba, es una demostración fehaciente de que Leibniz se equivocaba. Este no es el mejor de los mundos posibles. No. Lo que sí que deja claro es que Netflix sí que ve la televisión como la caja tonta, como se decía antiguamente. No ve la televisión como una posibilidad de impartir cultura, de aumentar inteligencia, de hacerte no, pensar. No, es una máquina de churros y de hacer dinero. Y de imprimir billetes. Sí. Netflix quiere borregos delante de la TV, no quiere gente que piense. Yo lo iba a decir, y de hecho tú también lo dijiste, Miguel Ángel, en el Telegram antes de grabar, que Netflix es el McDonald's. Y el problema es que nosotros entramos en el McDonald's pensando que íbamos a comer un solomillo de Kobe, ¿sabes? Y al final nos dijeron, no, aquí no hay de esto, os jodéis, ¿sabes? Vale, pero entonces ahí ya podemos girar la tortilla, tío, y preguntarle a Janje y a Badar... ¿Qué hacían ahí? Sí, ya. ¿Qué hacéis? Confiando en Netflix, cabrones. Bueno, ahora, tenían pues, el presupuesto. Al principio, entonces me imagino que... A ver, esas cosas. Entiendo que HBO es una empresa... Bueno, o sea, HBO no tiene la misma reputación o llámalo costumbre de Netflix de apostar por producto local, ¿no? Son más producto anglosajón. En general creo que sí. Y pero claro. HBO, mira cómo están ahora con... Yo estoy súper contento con HBO. Sí, lo que pasa es que con la fusión y todo eso, hostia... Están sacando algunas cifras. No sé cómo. Yo tengo teoría aquí. Que el Mark funcionó muy bien. Netflix les pidió que hicieran algo más. Han hecho 1899. El presupuesto se ha ido un poco de madre. Y al final, pues es eso. No ha llegado a los números que Netflix quería. Y a tomar por culo. A lo mejor las siguientes temporadas el presupuesto se disparaba. Hombre, viendo o sea, el final. Porque ya estamos en el espacio. O sea, ya estamos en el espacio. Entonces, pues tío, Netflix apuesta por la calidad y empieza a quitar series huecas. O sea, Netflix apuesta por la cantidad. Pero si le da dinero a las huecas. Sí, es que, eso, que ese es el problema, ¿eh? Porque zapeas un poco por Netflix y dices, pero qué puto asco que me dais. O sea, vale que es la mitad, que es mucho tener que ver con los gustos, pero todo lo que, o sea, ofrece un montón de morralla, tío, que dices, hostia, pero qué cabrones que son, que viene a lo que decía Voynich, que les cuesta menos empezar una mierda de cero que seguir con una de éxito, vale, pero es que tienes tanta puta mierda que si quitaras un montón de puta mierda, te daría para hacer seriotes, para más, pues, claro. como por ejemplo Apple TV, que casi todo lo que he visto en Apple TV, o me ha gustado o he dicho, hostia, pues tiene una calidad bastante decente. Hostia, no saquéis ese tema porque estoy en el antepenúltimo episodio de Severance y me cago en Dios, vaya obra maestra, tío. Sería caer. Qué buenas esas. Vaya obra maestra, tío. Espérate al último capítulo que... Sí, espérate que aún vas a flipar. Sí, sí, sí. Madre mía. Nada, a ver si me pongo con ella. Ya con eso son ganas de terminarla, Entonces, hostia. Yo lo digo, Netflix lo que quiere es hacer una serie como Miércoles que le ha costado una mierda y que pega el pelotazo como ha pegado Miércoles, que creo que es la serie más vista de la historia. Y además, y sin dinero, porque Netflix ahorra lo que sea. Doblajes de mierda, traducciones de mierda, localizaciones de mierda, o sea... Y el problema es que esto le da pie a seguir con su modelo. Porque han sacado Miércoles y ¿quién te dice que no? Y el problema, por ejemplo, si no, el problema de Miércoles... Espera que le dé al van, porque, hostia... Dale. El problema de Miércoles es que es la siguiente Stranger Things, que van a estirar Miércoles hasta que no quede nada. Que enciendas Netflix y solo salga Miércoles. O sea, menos mal... Haciendo distintos tipos de series, una de acción, un drama... Nada, que, mal, que no has continuado con el chiste y dices, van a estirar el Miércoles hasta que llega domingo. Sí. y un crossover entre Miércoles y Stranger Things. Sí, pues cuidado, ¿eh? Ojo, off-topic. Crossover en juguetería, que creo que lo puso en alguna foto. Tortugas Ninja con los niños de Stranger Things. En un mismo blister. Porque sí, en un blister ahí. Leonardo y la Eleven ahí, pum. Hay gente, o sea, que quiere ver el mundo arder. Hablando de Miércoles, la M. Myers tiene que ser Spider-Gwen. Debería. Totalmente sí, de acuerdo. Bueno, sí. Veníamos a hablar de algo. No, acabamos el capítulo, ¿no? Si está cancelado, ¿qué más te da? Esto ya parece el capítulo siguiente. Sí, es verdad. En el debate. ¿Cómo empieza el capítulo 8? El capítulo 8 empieza con un recuerdo, como nos tienen acostumbrados, en este caso de Elliot. Despierta en el páramo, pero no está el psiquiátrico, no se ve al fondo. Y vemos que es un recuerdo en el que él le enseña un escarabajo verde que ha encontrado a su madre. Esto es lo que yo dije en el episodio anterior, que la foto que había visto Voynich, ¿no? Que tenía un escarabajo en la mano, efectivamente era un recuerdo de que él enseñaba el escarabajo a su madre, y de ahí sacó pues lo de la llave para abrir los atajos. Ojo, esto a lo mejor es muy pronto para sacar este tema, ¿eh? Pero conociendo el final, estos recuerdos, o sea, ¿realmente los han vivido? Pues ya, esto, bueno, ya. Lo he apuntado también de... ¿Y el final realmente es real o es otro recuerdo dentro de un recuerdo? O sea, es una simulación dentro de... Bueno, le dice bienvenido a la realidad. Sí, pero no da la cara. No da la cara ahí como un valiente. Voynich quiere clones. Yo tengo otra teoría ahí, porque no va a ver. Yo puedo decir una cosa. Sé que no viene a cuento todavía, pero ¿Elliot está vivo o está muerto? Yo creo que está muerto. Yo creo que está muerto. Está en coma. Sí, o muerto. Sí, está vegetal. Si lo desconectar o algo así, me da la impresión. Para los que conocen el lore de Bloodborne, está igual de muerto que Nicolás, tío. Cosmos, of course. Su conciencia está guardada en las estrellas. Está más allá de las estrellas. En mi partida me dijo, y lo maté. Así que está muerto. No, pero ahora que sacáis el tema, ¿no os parece que para ser, o sea, toda la interacción de Elliot con el resto de personajes, con su abuelo, bueno, todo lo que vemos en el último episodio, no parece que forme parte del guión de la simulación? Es decir, parece que ahí hay una conciencia reaccionando realmente a lo que pasa. Sí, lo parece. Como si estuviera vivo. Como bueno, es su prisión. Al final le dice que es su prisión. Sí. O sea, sí, pero es él el que está atrapado ahí. Entendemos, porque hay ese momento en el que aparecen, bueno, estamos adelantando, pero bueno, hay un momento en el que están los padres... Y Daniel le dice a Maura, no puedes salvarle. Y ella, aún así, o sea, da la sensación de que él sí o sí va a morir, pero que antes de que mueran, de alguna forma ha conservado su conciencia. O ha hecho una copia de su conciencia y la han guardado en la simulación. Sí. Es lo que decíamos en los anteriores capítulos. Es que además, Maura, para tener esa... ella hace todo por recuperar a su hijo. Entonces, si no está muerto, está ahí. De parranda. Podías pensar en un principio que habían hecho una recreación de la conciencia del niño en plan, bueno, para una especie de placebo, ¿no? Bueno, pues entro aquí y me encuentro con un simulacro de lo que era Elliot. Pero yo ahora pienso que realmente lo que pasa es que han conseguido hacer un backup. Bueno, como Cyberpunk 2077. Sí, o a lo mejor tiene una posibilidad. Es que si no, no tiene sentido, porque dices, vale, es como si está muerto y tengo su conciencia en un ordenador, me conecto de vez en cuando para estar con mi hijo. Pero si realmente hay una posibilidad de pasar, no sé, meterlo en un cibercuerpo o resucitarlo porque está en coma, entonces cuando entra esa lucha y esa manía... O sea, pero hay un detalle que se nos pasa por alto y que no sabremos. Es que ella quería olvidar. Sí. O sea, ella no se acuerda del niño. Es lo que decíamos, que no tenía sentido decir, hostia, tanto encabezonarse por salvar a su hijo para luego querer olvidar ese dolor. Pero es que a lo mejor el hermano hijo de la gran puta es el que la está liando con todo esto. Toda la interacción del niño cuando comienza el capítulo, efecto o no, es todo de los creadores, a mí me ha hecho creer de que el niño estaba vivo. A lo mejor sí que hubo un tiempo, a lo mejor que ella sí que intentó resucitarlo o salvarlo, cualquier cosa, y no lo consiguió. Entonces el resultado fue decir, mira, prefiero olvidar este dolor y boom, borrarme la memoria. Y me lanzo una simulación. A lo mejor también se pasó de frenada con la dosis, ¿vale? Y solo quería olvidar el dolor y lo olvidó todo. No, yo imagino que realmente lo que quería es crear una simulación para poder vivir con su hijo que estaba muerto. Está en coma inducido y han traspasado su conciencia a lo que es el ordenador. Y sí, que la simulación salió mal y de ahí que ella quisiera olvidar. Y de allí que Maura sea el culpable de todo. Sí, no, es como decir, tengo una foto de mi hijo aquí y lo tengo presente. Ya está. Igual molaría que fuera una tortura de Ciarán a su hermana, en plan, lo tengo aquí vivo perfectamente, recuerdo en el que murió y tú estás jodida y todo eso. También es una opción. Sí, a lo mejor mi sobrino favorito. Pero qué hijo puta. O sea, hostia. Sí, sí. Hay mucho cariño en esa familia, ¿eh? Pero entonces no tendría sentido lo que luego le dice Daniel a Maura de tienes que dejarle ir, ¿no? Ya. Sí, pero él también puede tener metido el recuerdo de que ha muerto el hijo. Es decir, pueden haberle metido a los dos toda la película de que su hijo iba a morir o de que ha muerto y que sea una patraña y que esté ahí con Ciarán preparándole los zumos de naranja, tío. Daniel es consciente de todo, de lo que hay fuera realmente. Sí. Con lo cual no tiene sentido que Daniel también tenga recuerdos implantados. Eso es cierto, pero no sabemos hasta qué punto al estar en la simulación le pueden colar alguna movida. No lo sé. Es que el problema es que no podemos fiarnos de nadie, ni de nada realmente. No, porque ya te han metido la premisa de que pueden cambiarte de recuerdos y joderte. Entonces. Y menos de Henry, que Henry dice una frase que yo me quedé al principio. Esto es al principio, que dice, tu madre te ha engañado, nos ha engañado. Sí. O sea, no te quiere a ti. Bueno, es lo que dice Dani, ¿no? Que solamente quiere salvarla a ella. Sí. Al niño, al Daniel parece que le suda un poco. Se la suda. Pero claro, Daniel no sabemos. Realmente ha aceptado la muerte del niño. Él, a lo mejor. Exactamente. Pero ojo, en este capítulo creo que, que es inevitable ir saltando escenas, ya que hemos sacado estos temas. Porque Daniel, cuando al final de todo le dice a ella, mira tía, tu hermano la está liando muy gorda, esto es mucho más grande de lo que te imaginas. O sea, la motivación que tiene Daniel para sacar a Maura, aunque evidentemente, o sea, aunque efectivamente parece que es que se la suda el niño y solo quiere salvar a su mujer, pero capaz que no, capaz que hay un tema muy grueso ahí fuera que hay que atender, que la única forma de resolverlo o de afrontarlo es sacando a Maura, y el precio es perder el avatar del niño. Es por eso que lo digo, que Daniel quiere salvar a Maura porque Elliot está muerto. Elliot es un programa, seguramente, y por eso Daniel sabe que Maura es la persona real, es la persona que, digamos, genera toda la simulación, la persona que la ha creado y la única que la puede detener. Y la manera de detener la simulación es salvando a Maura. Porque lo más lógico sería que si su hijo estuviera vivo, salvarlos a los dos, o si no, salvas al hijo. Y es que es lo que te pinta, que el otro le dice, a ver, no te encabezones con el crío, que no existe ya, simplemente... Que podemos hacer más. Hostia, pero qué bien programado está entonces el niño, ¿no? Que tiene esas interacciones tan naturales, tío. Pero yo no creo que sea un programa, creo que es la conciencia del niño, como habías dicho. Pero es que, claro, sí, entonces el precio que pagas cuando destruyes la simulación es matar a tu hijo, sí. Claro, estás perdiendo definitivamente su conciencia. Bueno, ojo, igual puedes destruir la simulación sin perder las conciencias. Quiero decir, vale, igual se pueden guardar las conciencias aparte y la simulación es como una caja donde metes los personajes, ¿no? Exacto, la conciencia debe estar guardada en otro pendrive. los otros siguen conectados, claro, no sabemos qué están viviendo o qué están... Exacto. Claro, porque no ha habido otro inicio ahí. No sabemos que viven, correcto. Exacto. De ahí cuando dicen todo eso no es real, es una ilusión, es una simulación. Debe haber una pantalla de press start para los que todavía no han entrado en la simulación. Bueno, ellos salen, Maura y Daniel hablan dentro de la simulación. O sea, algún tipo de simulación existe. Bueno, pero eso ya lo dice Daniel. Dice, no, no. O sea, dice, estamos ahora mismo en la primera simulación que creamos tú y yo. Pero es una especie de simulación privada para ellos. Pero es que el barco quizá es la segunda o es la tercera, ¿vale? Y la única que ha desaparecido es la del barco. Y todavía queda las conciencias. Sí, sí. O sea, es que pueden haber ahí simulaciones las que quiera. Sí, bueno, sí. Ya está visto que el exterior de aquí donde estaba Henry Soy, está todo simulado. Sí, tanto el exterior, sí, el interior, el barco, todo. O bien son diferentes zonas del mismo mapa o son diferentes capas de... No, debe ser el mismo mapa porque luego lo empiezan a mezclar con el barco y sí, tal. Sí, cuando empiezan a entrar y salir. Que al final la pirámide queda como un poco de pose, ¿no? Sí, eso iba a decir yo ahora mismo. Porque la fondo de pantalla. Vale. Yo ahora voy a explicar un poco mi inconformismo y luego ver el final y decirme, bueno, pues mira, me quedo, tampoco me... Primero de todo, yo como soy muy fan del retrofuturismo, ese rollo así decadente y esa mezcla de antiguo con nuevo, ya me jodió que fuera todo muy... la nave espacial demasiado moderna, demasiado Nostromo y esto. Y luego aparte, el rollo místico que te meten ahí, que si la pirámide, los elementos un poco esotéricos, tío... Sí, vale, sabes que todo el rato salíamos que era una simulación. Pero yo qué sé, a mí si le metes a lo mejor algo por la pirámide, cuando veis la explanada con la mierda del Soma este, joder, meter un elemento extraterrestre o de más allá de las estrellas, ¿ya me entiendes? Y dices, hostia, pero no, en la simulación entra una nave espacial y el futuro 1000 años después, bueno, 1000 años no, pero... Bueno, 2 siglos. Había cositas que dije, joder, ya te has tirado por lo de siempre, ciencia ficción al menos, ¿no? Luego a lo mejor podrían desarrollar algo guapo. Que nunca sabremos, pero bueno. Pero tampoco sabemos si esa parte de la simulación representaba algo de la realidad. Correcto, la pirámide pueden haberla encontrado en un planeta, en otro planeta. Quiero decir, si están en el espacio, no podemos descartar el tema de extraterrestres, ¿eh? O sea, correcto. Claro, entonces sería plagio. Bueno, yo creo que sí que podemos descartarlo por el simple hecho de que la misión de la nave es la supervivencia. Si encuentran un planeta que es mínimamente habitable, lo suyo habría sido quedarse ahí. Ya, pero los que llevan vaya supervivencia les espera. A lo mejor encontraron un planeta con la pirámide que estaba habitado y no era bueno para ellos. Bueno, que se pongan a ver los huevos. Lo de la nave es el proyecto. Entiendo que hay una misión concreta ahí. El proyecto no es mero. Sí. Claro. con las 2.000 personas que lleva. Sí, bueno, lo pones una misión de supervivencia. Es sí. Un poco, mira, hablando de plagios, yo dije lo del chapapote, dije, no voy a decir el 13 de Sentinels, sino yo dije lo del chapapote diciendo Soma Confirmed hasta la última, ¿eh? Porque me da un poco de cosa hacer spoilers de este juegarral, por si alguien no lo ha jugado, pero no solo el chapapote, sino el tema de guardar las conciencias, el tema de simular las conciencias, o sea, de meterlas en una simulación para que se crean que están vivas, o sea, vivas, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, que tienen cuerpo. Exacto, de ponerle un play, digamos, a la simulación para interactuar con ellas, y el tema de la misión de supervivencia de la raza humana, aunque no sea en forma física. Bueno, en este caso sí que es en forma física porque tiene cuerpo, por lo visto. Pero vamos, es soma. Porque bueno. no tuvieron cojones a llevarlo más allá, que luego fueran cerebros metidos en una cubeta, ¿sabes? Y los de Frictional no han dicho nada, pero vamos. Pero son gente con criterio, Baran y Janji. Sí, sí. No, no me quejo, ¿eh? No, o sea, quiero decir, no me quejo. A mí, como Soma me gustó tanto, tampoco me importa que esto sea muy parecido a Soma. Yeah. Pero sí, lo de la pirámide queda un poco, digamos, queda deslucido, que dices, hostia, tanto... Y bueno, depende de los triángulos y el símbolo. Esto les pasó. Es pronto para sacar conclusiones por lo que dice Christopher. Claro. Igual luego llegan al planeta de la pirámide o alguna mierda. O sea, faltan. Estamos hablando solo de una temporada. No se pueden sacar conclusiones, tío. Lo que hubiera sido. Lo que y hubiera sin sido. Embargo, para hacer de fiscal, de acusador. Ya les pasó lo mismo en Dark con, por ejemplo, la silla eléctrica, ¿no? Y la importancia que parecía tener Noah. Es cierto. Y la puta silla, tío. Es cierto, quedó en nada. Y al final... Pero yo creo que eso es muy de meter elementos para despistar. Para despistar. Lo que pasó con Henry. Sí. El sobre a Henry, que estuvimos dándole vueltas y luego era nada. Sí. Sí. Bueno, sí. Perdona. Yo con lo del sobre a Henry sí que tengo una teoría nueva, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que realmente sí que ese sobre iba dirigido a Henry, al padre. Porque piensa que está atrapado en la simulación como todos los demás, ¿eh? Eso es verdad. Eso va con la llave. Y lo de los sobres que era para... Ah, pero iba con la llave, es verdad, que iba con la llave, tío. Sí, pero, iba para Maura. Sí. O sea... Pero yo para mí, lo de los sobres es un poco lo que dicen en un rato de... todos los que están aquí quieren olvidar su pasado. Entonces me da la impresión de que los han metido en la simulación y el sobre realmente es como el trasfondo de su personaje. De tú ahora eres este tío que viene de aquí, que huye de esto y que le ha pasado tal, tal y tal. La ficha de personaje, ¿no? Exactamente. Lo de las tazas. Todos sacan un sobre de su bolsillo. Madre mía, tío. Eso es un poco, ¿sí? O sea, esa escena es un poco de pegote, sinceramente. ¿No? No. Ninji en camisón y tiene un bolsillo. Sí, sí, yo también. A ver, lo que es el inventario de cualquier juego, que tú llevas cosas que no te caben en un bolsillo. Al culo. Te pongo una mejor. Hay algunos que no se ve, ¿eh? Te pongo una mejor. Clemens con unos pantalones que ha robado y se saca un sobre del bolsillo. También es verdad, también es verdad que el sobre, obviamente, como los objetos aquí son virtuales, quiero decir, no son objetos reales. Se lo pueden poner, ya sí, será. Claro. Exacto. Te cambian la ropa y sigues llevando el Estus encima, o sea. Exacto. Sí. Cambias la armadura y eso y sigues teniendo todo tu inventario encima. Sí, algún personaje ha tenido que meter la mano en el bolsillo, no encontrar sobre y le habrá dicho el guionista, mete la mano otra vez, ya sacó el sobre. Es magia, guionista claro. Mágico. El guionista mago, mete la mano otra vez, a ver qué sacas. Ahí está tu carta. Uno saca un conejo, igual. Entonces, Elliot, ¿qué? Estaba en un recuerdo, me has dicho. Sigue, Christopher, sigue. Bueno, a ver, venga, vamos a pasar, aunque sea rápidamente por las escenas, solo para sacar los detalles que igual no nos acordamos de memoria. Bueno, este es el recuerdo de Elliot, simplemente eso, con el escarabajo. Maura le dice que no podrá ver crecer el escarabajo, que tiene que dejarlo soltar porque hay ciertas cosas que hay que dejarlas ir. Es curioso, curioso que lo diga a ella. Porque ha montado el tinglado para retener a su hijo, sí lo ha hecho para eso, pero recordemos que ella quería olvidar, con lo cual tenemos ahí un poco pues, la duda que hemos expuesto de que no sabemos bien los motivos de Maura, la motivación. Consejos vendo que para mí no tengo. También. O que su simulación se basaba en dejar partir a Elliot. Ah, bueno, también podría ser. O sea, pues no, que simule una barca en un lago y simule, toma, te dejo ir. Y le tira una flecha con fuego luego. funeral vikingo ahí, ven. Ya está, tío, no la líes. Uf, The Northman, qué peliculón. Bueno, en el despacho de Henry vemos que Henry está mirando en las pantallas, ¿no? Ve a los supervivientes en el muelle de carga del Kerberos. Henry dice que emprendieron este viaje, lo que acabamos de decir hace nada, que emprendieron este viaje para olvidar su pasado y que ahora también están atrapados. Que entiendo que es su pasado fuera de la simulación, viendo la película, ¿no? Claro, el tema es esto, ¿ves? Aquí sacamos un par de cosas interesantes. Ellos quieren escapar de algo, de olvidar su pasado, pero ¿su pasado son estos recuerdos? Porque recordemos que sí, si el año real es el de la nave, están en el 2099. Su pasado parece estar vinculado a 1899 o parece, salvo que esté modificado para adaptarse a la época. Yo no sé si es un pasado nuevo precisamente porque es como, vale, pues como no quiero acordarme de quién soy, pues hazme una historia nueva. Me da esa impresión. Sí, pero esa historia es traumática igualmente. O sea, que insinúas que a lo mejor... Y si lo enlazamos con el capítulo anterior, donde Henry dice que siempre caen en los mismos problemas del amor, de tal... ¿No puede ser un poco que la simulación, que realmente esté intentándoles enseñar cómo va a ser, o cómo era la vida antes, o como 13 Sentinels, ¿no? Que todo lo que se va, cómo vivía la raza humana para que no se pierda todo eso. Entonces, al final hay odio, hay amor, hay todas estos feelings. Yo no esto lo entiendo más como en Total Recall, que vas a que te implanten sueños para vivir unas experiencias, yo imagino. Memory Call. Sí, yo me imagino que lo que han querido ellos es eso, vivir la experiencia de un crucero de Inglaterra a Nueva York en 1800. Claro, pero entonces la frase de que quieren olvidar su pasado no tiene sentido. Bueno, pero tú piensas que es eso, tú tienes un personaje y tienes que vivir la vida de ese personaje. Pero siendo los directores y el cómo iría la serie, yo creo que más bien igual es una skin de un recuerdo real. O sea, que realmente todos tienen algo traumático que olvidar. No, pero igual de lo mismo, el asesinato, no sé qué, una violación o cualquier... O sea, eso ha pasado o muy parecido y lo que han hecho es darle una capa de pintura de 1899. Mm. Pero realmente lo que han hecho y de lo que se sienten culpables o los remordimientos que tienen son reales que no han llegado a modificar tanto el recuerdo. Que simplemente sí que lo tienen, pero le han dado... O sea, es que a lo mejor tú te acuerdas cuando íbamos a aquel sitio... Y a lo mejor llevas con una ropa y luego haces memoria atrás con ese recuerdo y te han cambiado y llevas una ropa de 1500, y, del año 1500 y eres un cruzado y vas a caballo. Pero el tema da para una buena autopsia, ¿eh? O sea, del por qué, digamos, ¿están voluntariamente en la simulación? Sí, porque yo entiendo que sí, ¿eh? Quizá con la premisa de olvidar, la gente pues dice, pues venga, yo me uno, ¿sabes? O sea, bórrame la memoria. Si están en un viaje largo, entiendo que han hecho ahí un criosueño de estos. Sí. Pero ahí está el tema, porque parece a priori, además, la serie empieza como dándote a entender que hay el que maneja el tema lo que quiere es estudiar la psique humana y por eso, digamos, ha metido a mucha gente en una simulación simplemente para ver cómo traccionan y para, claro, digamos, está utilizando a la gente a priori como a cobayas para observarles desde un prisma científico. Claro, puedes haber accedido, o sea, puedes haber a lo mejor manipulado a la gente o conseguido que entren voluntariamente en el experimento prometiéndoles, pues por ejemplo, eso, les vas a curar un trauma o les vas a permitir superar algún problema psicológico. También es verdad que sería interesante que fuera un training, es decir, ya que vamos hacia un planeta desconocido en misión de supervivencia, que la simulación nos entrene a nivel psicoemocional para ser más inteligentes en caso de problemas, pero o sea, ahí hay un tema como muy, muy interesante de por qué están en la simulación, cuál es el fin último, porque si ¿Y por qué la época? Porque si fuera si quieres hacer un entrenamiento, claro, igual le harías un entrenamiento en un entorno virtual actual. En el caso de que la nave haya un problema en la nave o haya una catástrofe, haces un entrenamiento con los mismos elementos. Es cierto que parece que la simulación está estancada en esa época, porque parece que los bucles siempre tienen que ver con un barco de vapor. O sea, parece que sí que está fijada la época como... Y tampoco funciona muy bien la simulación, porque si realmente están ahí para olvidar, no les está haciendo olvidar mucho. O sea, sus traumas los recuerdan todos. Es que tenemos un montón de cositas, de detalles, que nos llevan a conclusiones contradictorias. Ese es el puto problema, tío. Y no sabemos exactamente dónde agarrarnos. Si el hermano está detrás, puede ser un fetichista de esa época y decir... Y ha cogido a ciertos enemigos que tiene en la tripulación o alguna especie de venganza y dice... Y dice, la voy a situar en una época, como si fuera fan de los romanos, imagínate. Sí. Y le da por meterlos ahí en el Imperio Romano y liarla. Yo entiendo más que nada que es por el simple hecho de que haces un viaje que imagino que es un crío sueño, que a lo mejor vas a estar, yo qué sé, 400 años viajando para que tu cerebro no esté 400 años parado. Sí. Para que tu cerebro vaya teniendo estímulos y vaya, y no seas, cuando despierte, no seas gilipollas, vamos. Pero si fuera algo así, estarían dentro de una cabina criogénica, ¿no? Ahí colgado de la pared como un abrigo. Es que... Bueno, ¿y quién te dice que eso no es una cabina criogénica moderna? Sí, podría ser una cabina criogénica. Bueno, no sé. Igual se refiere a eso. Bueno, es que el tema, o sea, si hacemos el zoom para atrás, si volvemos, si empezamos desde el final, ellos están en una nave espacial. Es una misión de supervivencia. Vale. Si suponemos que eso es la realidad, es lógico que se metan en un criosueño y a lo mejor, pues eso, que tengan la mente en funcionamiento para que no se les atrofie, cualquier excusa que podamos poner, o para no aburrirse durante los putos años luz que dure el viaje. Años luz es una medida de distancia, no de tiempo, pero bueno. Pues es como años. Los parches, va todo. Vale. Entonces, en los que están en el criosueño no está ni Daniel, ni Henry, ni el niño. Esos correcto. Esos son los tres que faltan. Hay inclusiones curiosas como Crester, no me esperaba a Crester ahí, ni a la madre de Ling Yi, ¿vale? Y cuando sale Maura de su cápsula vemos que hay otra cápsula abierta. Esa podría ser la de Daniel. Esa duda me entró ayer, tío. Yo, se ve, pero no se ve bien, no lo dejan claro de que hay otra cápsula abierta. Sí, sí, lo dejan clarísimo. Lo dejan clarísimo. Sí, pues es la que está justo al lado de Jerome. Sí, exacto, porque... Yo entiendo que es la de Cillian, que se escapó antes del sueño y ahora está puteando a su hermana. Pero... Bueno, me cuadraría más que fuera de Daniel. Pero es bueno. Que pasa... Jerome es el último que se ve, o sea, la que se ve al lado de Jerome creo que es la misma de la que sale Maura. No, Maura, no, sale, no, no. Maura ¿no? sale de entre dos personajes, que creo que son... Entre Ike y otro. Ike y Crester, creo. Son dos personajes. No, porque al lado de Ike está Virginia. No, pero Virginia está al lado izquierdo de Ike. Y creo que al lado derecho de Ike está la de Maura y luego Crester. Si no me equivoco. No es Crester. Creo que no es Crester. La de la escotilla. Luego se ve una abierta que está al lado de una escotilla, de una ventana. Escotilla no, de una ventana. O sea, de... De hecho, hostia, normalmente... Dante, tú no lo estás viendo, es raro. Sí, yo lo estoy viendo también. Cuesta mucho porque cuando ella sale, se pone a mirar y ve a dos juntas, pero no ve ninguna en medio, vacía. Sí, lo veréis. ¿Vale? Y sí, ve... Sí. Vale, tiene una escotilla, o sea, ella... Ahora mismo tengo la escena adelante, entonces tiene... Sí, ella está adelante, a la izquierda tiene al capitán y a la derecha... Parece Crester desde el... Parece Crester. Y luego tiene la escotilla a la derecha. Exacto. Y luego la que está abierta, que se ve después, tiene la escotilla. Está justo al lado de Jerome. Correcto. O sea que... Aquí está Crester. Hay otra abierta. Se justifica la aparición de Crester en más capítulos. Es raro, tío. Es muy raro. Y faltan personas que deben estar. Es que además, cuando hace el zoom out para afuera. No. Se ha hecho solo esa cápsula cilíndrica. Solo se ve la suya, ¿eh? Que no, tío. Tiene que haber. Es seguro. La estoy viendo ahora otro plano que se ve la cápsula vacía y sigue estando Henry. Ahí el capitán. Tío. Sigue. Sí, sí. Es hasta que la misma duda. Hasta que llegues a Jerome. Exacto. Sigue hasta que llegues a Jerome. Vale. Sigue. Entonces, es eso. Podría ser Kiaran, podría ser Daniel. Pero la cuestión es que no creo que fuera Henry. Y siguiendo el hilo de pensamiento con el que había empezado, ellos están, por ejemplo, en una simulación, pues yo qué sé, para no aburrirse, lo que sea. En vez de estar dormidos, están en una simulación. ¿Qué coño? O sea, ¿por qué está atrapado Henry y por qué quiere salir? Y todo lo del barco parece obra de Henry porque parece un proyecto que se ha montado él en bucle para que Maura le deje salir. No lo sé, pero mira, yo te justifico por qué está Henry, por qué no es la cápsula de Henry, porque Henry está atrapado en la simulación. Ojo, pero una cosa. Maura sale de la simulación, con lo cual ya no está metida en la máquina. Es cierto, no puede ser Henry. Daniel o Kiaran. Henry no puede ser. No, Daniel también está dentro de la simulación. A ver, Henry no puede ser el hermano que necesitaba la llave para salir él. Sería muy mierda. Que Henry fuera el hermano sería un poco. Y que hace lo de la llave y dice, no ha pasado nada con lo de la llave. Sí, no. ¿Por qué decís que no está? Lo digo porque, o sea, no necesariamente todo el mundo que esté en la simulación está en la sala donde despierta. No, hay nadie más. No caben todos ahí. Hay más salas cerca. Sí, la nave se ven un montón de cilindros de esos con gente. Toda simulación, de hecho, toda la gente, los 1.400 y pico pasajeros, todos están en la misma simulación, entiendo yo. Sí, eso es verdad. Entiendo que el que no está en la simulación es Cillian, por eso asumo es el único, que la cápsula es de Cillian, porque ha conseguido salir de la simulación. Ahora sabemos que hay gente que, aun estando dentro de la simulación, de alguna forma conserva sus recuerdos y puede manipular asuntos, véase Henry o Daniel. Ese es el tema. Daniel no creo que sea el que ha salido, porque al final, cuando ella le pregunta, ¿estarás ahí cuando yo despierte? Y él dice, siempre. Claro. Eso tiene una pinta de, no, no voy a estar. Estoy muerto. Yo creo que Daniel está muerto, fíjate lo que tiene. Posiblemente. Digo, igual que Elliot. Muy posiblemente, sí. Sí, porque Pero su conciencia está dentro de la simulación y puede operar. Sí. Es que tiene toda la pinta, porque eso de siempre. Toda la pinta. Eso de siempre parece que es como. Por eso, por eso tiene más privilegios a la hora de manipular eso. Pero volvemos a lo mismo. O sea, ellos están en una simulación creada por Maura, a lo mejor, vale, todo bien. Pero es que lo de los putos barcos, o sea, ¿qué pretendía Maura? ¿Atrapar a Henry en una simulación mientras ellos estaban de viaje y que se jodiera durante todo el viaje y Henry dijo, pues yo voy a salir de aquí, y se monta una simulación paralela donde mete a toda la peña en un bucle que es de barcos de 1899 solo para salir? Sí, yo entiendo no que... Bien. Yo creo que la simulación no funciona bien, ¿eh? Tampoco. Sí, por eso te digo que lo veo como un memory call. La mujer quería hacer un crucero con su marido y su hijo... Y la simulación ha fallado. Y una como cosa. Ha fallado y no pasa nunca de los 8 días, es una completa tortura. Pero... Y por eso Maura llega un momento que quiere olvidar. Pero parece todo montado por Henry para que recuerde Maura. ¿No os da la sensación de que la única simulación que ha creado Maura es la habitación de su hijo? Es decir, la primera que crean con... No. Bueno, entre Daniel y ella. Y que lo demás, toda la parafernalia de los barcos... Igual ya es una creación de Cieran para tener a todo el mundo ahí metido. Henry creo que no pinta nada. Henry es un PNJ más. En algún momento... Él quiere salir solo. Por eso creo yo nada de la simulación. Es simplemente un preso, entre comillas, más del asunto. Aunque le dan un rol dentro de la simulación como de que sí, que maneja los hilos. Pero en la práctica creo que es... Hombre, es verdad que él está despierto de alguna forma. Es decir, él quiere escapar. Sí. A diferencia de la gente que no es ni consciente, pero no parece que él sea creador de nada. No, porque no tiene la acción de actuar sobre los demás de alguna manera. Sí, pero el propio Daniel lo verbaliza tal cual, dice, no, él es uno más. No, incluso Henry lo verbaliza, dice, cuando Elliot, cuando Maura le dice, ¿por qué me haces esto? ¿Qué has hecho? Tal, él le dice, tú eres la creadora. Me estás dando más mérito del que tengo. Pero sin embargo, vale que la simulación, digamos, general, igual es cosa de Maura. Pero el tema es que es lo que tú has dicho, Edu. Henry está despierto. Y él sabe, recibe notas, se comunica con el barco, está como fuera de los barcos, mientras los demás están atrapados en los bucles de estos del barco. Y vale que a lo mejor él no controla nada, pero desde luego él está fuera y parece que todo el tema de los barcos es para que Maura recuerde o... No. Origen confirmed. Es la simulación dentro de la simulación de la simulación. Sí. Yo entiendo que Henry ha conseguido hace tiempo lo que Daniel consiguió después, que es salirse de lo que es la simulación. Claro. Es decir, encontró una puerta trasera para poder salir y no olvidar cada vez y no empezar de cero cada vez. Vale. Entonces pongamos que Henry no tiene nada que ver con la simulación de los barcos. Él simplemente es un espectador externo que se ha montado su despachito y está ahí buscando. Vale. Un mirón. Me parece correcto. Pero entonces, lo de los barcos en bucle... Además, y que en determinado momento borrará la conciencia, lo ha montado Kiaran, suponemos, ¿no? Yo creo que realmente la simulación es de Maura. Porque lo que dice Daniel es que Kiaran se ha hecho con el control de la simulación, no dice que la haya creado. Correcto, efectivamente, sí. Pero una vez que haces con el control, puedes modificarla, puedes añadir, puedes... Por eso decía que a lo mejor la creación de Maura era mucho más humilde, a lo mejor. Vale. O sea, yo entiendo que a Maura lo de los barcos... Vale. Crea la simulación de origen para estar con su hijo, todo lo demás puede ser añadido por Kiaran, lo sé. Perfecto. Vamos a combinar teorías y tenemos la de Michelangelo. Bueno, ya no el crucero, sino que como ellos están de viaje en una nave espacial, la simulación de Maura originalmente era de que están todos metidos en un barco, en el mar y de puta madre, un crucero de puta madre. Kiaran asume el control y para tocar los cojones los encierra en una especie de bucle infernal en el que están recordando sus mierdas, sus traumas, y de ahí es donde quieren escapar, ¿no? Pues realmente ellos no quieren escapar, porque ellos no saben ni que están en una simulación. Que quieren escapar, no, quiero decir que que están atrapados. Bueno, lo único que quiere escapar es Henry porque se da cuenta. Henry de alguna manera, Henry está fuera. Es como el espectador de otra simulación. Esa simulación de los barcos, yo creo que se creó dentro de la propia simulación. O es Tiarán que creó esa simulación y atrapó ahí a ciertas personas. Una cosa, puede ser que la simulación de los barcos es la propia compañía o la empresa que hace las naves. En plan, hay un viaje muy largo. ¿Qué queréis de todo este tiempo? ¿Simular que estáis en Nueva York? Sí. ¿O en un crucero de placer? Sí, es, ¿o en el año que, tal? A eso me refería, pero la ha hecho Maura. Yo creo que la ha hecho Maura y Daniel. Sí, puede ser la ingeniera que trabaja para la gran empresa de y de correcto. Y dice, ya que estamos en un viaje a través del espacio, nos montamos una simulación en que estamos en un barco, todos juntos, convivimos. Es como convivir todos juntos tranquilamente, pero digamos... No, es más, no incluso... eso me hace aguas. Porque la simulación que crearon fue fuera del barco. Porque dice, la primera que estamos en la primera simulación que creamos y están en la habitación del niño. Ya, pero porque primero... Pero ahí no crearon el barco. Yo creo que el barco, y además es el hermano el que manda los sobres y todo el rollo. O sea, es que yo la simulación de los barcos la veo ya como la última simulación de la simulación, ¿vale? Y por eso funciona mal, por eso son 8 días, ¿vale? Porque el servidor, para decirlo de alguna manera, ya no da para más simulación. Yo creo que eso es el... Yo creo que la simulación del viaje en barco es la que viene por defecto. Sí. A mí me gusta eso. Y que la nave viene por defecto. Entonces, la gente ha empezado a meter, por razones personales, ha empezado a meter mano en el código fuente y a tocar mierdas. Y la primera simulación de la habitación puede ser que si Maura es ingeniero o es jefa de proyecto o es alguien muy grande, haya, igual lo que decíais, si su marido y su hijo han muerto, como mínimo su hijo ha muerto, ella personalmente tenía una simulación con su hijo, con la conciencia de su hijo o con el recuerdo, lo que fuera. Entonces dices, hostia, ya que vamos a hacer un viaje tan largo, voy a meter dentro de la simulación a mi hijo. Lo mete, ¿vale? Aunque no aparezcan los primeros episodios. Lo mete ahí con su marido y disfruta de estar con ellos de nuevo. La cosa falla, ¿por qué? Por algún asunto familiar o interno, problemas, y los mete el hermano en un bucle o algo. Incluso es más, yo digo que Henry estaría incluso en las primeras simulaciones como otro pasajero más. Y es de los primeros que se da cuenta y de los primeros que sale. Como no puede salir del todo de la realidad, se monta una simulación de un despacho desde donde puede controlar a los demás. Y de ahí quiere sacar a Maura para decirle, oye tía, date cuenta que has perdido la memoria y está pasando esto. Es que realmente lo que quiere Henry es la llave de Maura, que es la que te permite salir de la simulación. Claro, pero ese es otro ese mecanismo yo no sé cómo pensaban que funcionaba o cómo Henry pensaba que funcionaba, porque da la sensación de que cuando Henry gira la llave, tanto Henry como Elliot como el contramaestre saldrían, ¿vale? Pero realmente la llave solo saca a una persona. Eso es verdad, él no sabía cómo funcionaba. Sí. Claro, bueno, él se pensaba que hacía eso y salían todos. A ver, un momento. Habría sido genial. Se habría quedado el contramaestre y el niño con una cara. Si desaparece de repente Henry y los otros. Una cosa, a ver, en la habitación de donde sale, al final en la nave, no están todos ahí. Igual Henry sí que ha salido en otro pasaje, en otro lado. No, ¿sabes qué pasa? Y creo que Henry es parte de la tripulación. Les ha engañado a todos. Henry es parte de la tripulación, deben estar en otras salas. Sí, claro, sí, que está en otras salas. Seguramente. Pero que seguramente, y que Henry, yo qué sé, igual ha hecho el truco de la llave y dice, oh, no funciona. Y los ha engañado a todos, y la llave es solo para él. No, porque el careto Chuck Norris es de, hostia, esto no funciona. De todas maneras, Henry sí que sabía que solo saldría él, porque dice a Maura, tú te quedarás aquí durmiendo y olvidarás todo. Uh-huh. O también le mete la inyección, ¿eh? Sí. Hey. No subestiméis, tío, el rencor padre-hijo en una relación turbulenta. Lo digo porque a lo mejor Ciaran dice, vale, tú eres mi padre, no eres un pasajero más dentro de toda la simulación. A ti te voy a humillar especial. Te voy a dar el rol de capo dentro de la simulación, aunque en la práctica eres un puto más. La apuñalada por la espalda en el último momento. Sí, lo que le queda claro es que la familia de Maura tenía mucho cariño los unos por los otros. Sí, sí. La llave no funciona por Daniel, ¿eh? Daniel lo cambia. Vale. Pero digamos que el rol que a lo mejor le ha dado... A mí es que me da la sensación de que Kieran, desde el momento en que se hace con el control de la simulación, es el que le ha dado la forma final que vemos en la serie. Porque si tú estás al mando, si tú tienes el control del percal, entiendo que la versión que estamos viendo es la que él ha querido dejar como definitiva. Él es el que habrá hecho todos los retoques... La para dejarla manipulada. Así tal cual. O sea, si Henry aparece dentro de la simulación en su despacho con vistas a una pirámide y tal, eso lo ha diseñado en mi cabeza Ciaran. Y todo el mundo está donde Ciaran decide que esté, ¿no? Sí. Porque es al fin y al cabo el que tiene el teclado delante, entre comillas, para dejar las cosas a su gusto. Y como mucho, Henry habrá hecho como Daniel, habrá quizá encontrado la manera de tener cierta autonomía dentro de la simulación, incluso de reprogramar el código desde dentro, que parece que eso es posible, que a mí ya me cuesta entender cómo funciona eso, que desde dentro puedas reprogramarlo. Pero bueno, si hay un margen para hacerlo, parece que Henry pues ha encontrado la manera y sí, porque de alguna forma él sabe cuando Daniel está modificando código que lo está haciendo. Sí. Es decir, parece que esa parte del asunto la domina. Sí, sí, algo domina, pero... Algo domina, pero seguramente la última palabra la tiene Kieran en todo momento de correcto. Quién es quién y dónde están cada uno. Lo curioso es que Kieran no puede impedir que Daniel haga lo que hace. Eso sí, porque eso probablemente no tiene ningún problema en que su hermana despierte. De hecho, parece que la recibe de buen humor. Es como, bienvenida. También hay un virus. También hay un virus. Es que tampoco tiene control sobre él. Sí, o sea, al final... Ahora iba a decir, Daniel, ¿cómo igual cómo sabemos... un virus. Daniel igual es como un virus. No, yo imagino que el virus son los cambios que ha provocado Ciudadan y que por eso cada vez que llega 8 días se reinicia. No, porque Daniel, creo que Henry dice Ciudadan, aunque no lo sepa. Henry dice que está expandiendo el, no sé si le llama virus o no sé cómo le llama, pero dice, está expandiendo el código malicioso, no sé cómo le llama por toda la simulación. O sea, sí. Hombre, las veces que ha metido mano, en tantos reinicios ha metido ahí más mano que al final ha acabado corrompiendo el código. Y ahora vienen los créditos, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a los créditos. De hecho, yo en los créditos tengo un detalle apuntado. Ah, hostia, pues dilo, ya que estamos, tío. Ah, que hay postcréditos. No, me refería al opening. Intro. Tú que eres el experto de la intro deberías haberte fijado. Experto de la intro. Pero no en la otro. Me he dado cuenta que en la intro, que se van viendo todas las estatuas de todos, en los dos únicos... Bueno, aparecen tres que están como poseídos por el Soma este, que son... Virginia, porque se posee, y luego Crester y Oleg, que son los dos que han muerto. Bueno, y Oleg sale completamente negro. Sí. No, ese es Jerome. No, es Oleg. Jerome es azul. Es avatar. Es un avatar. Me ha costado cogerlo, pero pilla. Pero, hostias. Vale, pues igual. Claro, que no tendrá más significado que una especie como de simbolismo o de dejártelo caer, pero es curioso. Y por cierto, también antes de que se me olvide, que estuvimos barajando que el hermano podía ser el contramaestre, al final no lo es, ¿eh? No sé si habéis mirado vosotros, pero... No tiene pinta, ¿no? No, confirmado, se llama Sebastián. ¿Ah, sí? El personaje, sí. Créditos. Sí, hombre, después de acabar la serie dije, vale, pues ya está. No nos hemos enterado del nombre, pues voy a mirar en IMDb y sale como Sebastián, el nombre del personaje. O sea que no es... Salvo que sea un nombre que utiliza un seudónimo. Es un nickname. Me llamaba de pequeño, mi hermana me llamaba Sebastián porque veía unos libros. Sí. Porque le gustaba la sirenita. Y... Entonces, no es Kieran. O sea, Kieran no sabemos quién es ni no. Ni Kieran. Ni Kieran. Perdona, pero el humor de rejugando te lo dejas en casa. Claro, porque el nuestro es muchísimo más elevado, ¿no te claro, digo? Claro, claro. Por supuesto. Estoy fuera de tono aquí, ¿eh? Bueno, fino. Camaradas, creo que Kieran me está sacando de la simulación. De alguna manera u otra me está sacando la simulación. Así que, nada, yo no me cansaré de decir y lo seguiré diciendo ya aquí en el siguiente programa que un placer estar compartiendo con vosotros cualquier entresijo de esta serie que sigo teniendo la ilusión de que alguna vez veremos. Yo también tengo esa esperanza. Sí, yo confío en que Jeff Bezos, señor Bezos, si nos oye, compre EDA. Compre 1899. Muchas gracias. Eso es. Y bueno, y ya os invito a que para el siguiente programa sea una fiesta y no un funeral. Hombre, lo haremos fiesta. Sí. Eso es. Edu, vale, máquina. Pues lo dicho, Edu, y a todos mis compis, que nos vemos en la siguiente nave del misterio. Venga, un abrazo. Venga, a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Vale, ¿dónde nos habíamos quedado? En los créditos. En los créditos. Del opening. En el opening. Vale, bueno, ahora es un poco absurdo ya hablar de las escenas de una cosa y la otra. Da igual, sigamos por lo que tú dices, por los detalles. A ver, ¿qué hay después del opening? Vemos el muelle de Cala. Maura hablando con la peña. Bueno, llega Ike al barco. Correcto, correcto. Al Kerberos sí. Y tal. Exacto. Al cementerio de barcos y llega Ike. Exacto, llega Ike. Lo de las cartas, ¿no? Todos tenemos cartas. Este es el momento, exacto. Maura le cuenta a Daniel, le cuenta que Daniel es su marido y que el niño que encontraron es su hijo, pero que ella no recuerda una mierda. Y tal, les cuenta que aunque parezca una locura, su padre es el dueño de la compañía y que les hizo olvidar porque están aquí, ahí. Es decir, ella sigue, digamos, con su ilusión, porque al final todo claro. Esto es mentira. Y dice que el mundo tiene reglas que no pueden romperse, pero nada en este mundo sigue las reglas de la lógica. Esto no es real, es una ilusión, es un truco de magia, una simulación. Vale. Bueno, las reglas de la lógica, siendo quisquillosos, sí que las sigue todavía, pero bueno, es otra cosa. Como dice Miquel, la Francine, que es la francesa, la franchute, como todos sabemos, tiene. Es verdad, del pantalón se saca el sobre. Eso cuando es. El pantalón es de otro, ¿no? Pero a lo mejor es de Clemens. El pantalón es de Clemens, ¿no? No era ni su habitación cuando coge el pantalón. Era una habitación random. No, lo coge por ahí. Sí, lo coge por ahí. Es una habitación random. Sí. Pero está en su menú de personaje, tío. Exacto. Aprieta Start, saca. Además, esto es un New Game Plus Plus Plus que ya llevas el inventario de anterior. Claro. No te queda nada por pillar, claro. Ahí un lanzacohete, no sabe por qué. La carta está más 10. También una cosa que me he acordado ahora es que es verdad, es que todos los pasajeros están dentro de la simulación, porque coincide el número de pasajeros del barco con el número de pasajeros de. Yo creo que hay más. No hay PNJs, tío. No, al final. O sea, no hay NPCs al final. No. Pero yo creo que hay más, porque creo que en el barco dicen 1.400 personas y luego al final habla de 1.400 y 500 de tripulación. Sí, pero bueno, mantenimiento. La tripulación están currando y no en mantenimiento y eso. Sí, pero. Lo que mola es que la tripulación es la tripulación de la nave. La tripulación de la nave espacial no está conectada con la. O sea, no está dentro de la simulación. Eso es lo que no sabemos. Sí. Igual Cara Sucia y esta peña son la tripulación de la nave espacial. Podría ser, pero alguien tiene que velar porque funcione realmente la puta nave en caso de. En Alien estaban todos dormidos, ¿eh? Bueno, menos Highlander. Y mira cómo les iba después. Mira cómo acabaron, ¿no? Pero. Estaban todos dormidos menos Fassbender. No, espera. Por eso, espera, el que se quedó despierto era el peor de todos. Espera, he dicho Alien, ¿eh? Es verdad que la tripulación es posible que o no esté durmiendo, que esté despierta, pero si está durmiendo no sabemos quiénes son, porque, por ejemplo, Ike está con los demás, es un pasajero más, digamos. Sí. Aunque en el barco sea el capitán, parece que aquí en la nave espacial al final es un pasajero más, es verdad. Ahí no. Sí, puede ser. De todas maneras, nuestra película Passengers, que están todos dormidos hasta que hay una alerta y despierta a dos tripulantes. Sí, es esa película, sí. Sí. Pero no es por error. ¿No los despierta por error? Sí, los despierta por error, sí. O sea, están todos dormidos. Hombre, Kieran parece que no está dormido. Parece que no. Imagino que no está solo. Necesitará el que le haga el café, o sea, tendrá un seguido con él. Yo tengo una teoría loca ahí, ¿eh? ¿Y si es una IA? Podría. Ahí está, eso también lo he pensado. De hecho, tiene IA en el nombre. ¿Eh? Kiaran, Kiaran. Pero bueno, no es que está muy de moda el tema de las inteligencias artificiales últimamente. Y que el origen era un humano a priori, pero o no. O a lo mejor todo lo que dice Daniel. Bueno, o es una inteligencia artificial y no son ni familia. Y es todo el recuerdo familiar lo ha metido la inteligencia artificial en la simulación. Es una GLaDOS, sí. Como la de Portal, sí, ¿no? En plan, es que si Kieran fuera una IA, me jode la teoría de que Kieran es el que ocupaba la otra vaina vacía. Bien. Ya, no, sí. Eso es verdad, pero que no podemos descartarlo, que todo sea mentira y que sí. Cierto. Que Kieran sea una IA. A ver, a mí lo que me mola, por ejemplo, el final de la serie y que tiene que ver con lo que estamos hablando es que, por un lado, dejas ya fuera de juego el concepto de simulación. Y digamos que la segunda temporada podría empezar a operar directamente con relaciones personales entre personajes. O sea, a mí me ha gustado que el prólogo de la serie, entendiéndose prólogo por toda la primera temporada, funcione en el marco de una simulación, pero no me molaría nada que se extendiera el concepto y probablemente no es lo que tenían pensado. Es que ha molado. Era la sensación, ¿eh? Es que ha molado. De hecho, el último episodio teníamos aquello de no, va a ser un reinicio, no, yo con la mierda de los clones, lo otro, no, es que... Y al final era... No, el último episodio es... Se acabó el barco y vamos vamos a destapar el pastel. Welcome to reality, sí, tío. Es que eso pero... me parece maravilloso, como me parecía maravilloso aquella cábala que hiciste tú, Boinis, de que eso, que estaban en el espacio, en un planeta ajeno y que la segunda o tercera temporada pues no tenía nada que ver porque estaban fuera, pues yo qué sé, haciendo otras movidas. Y esto con sus conflictos. Exacto. Y esto me parece maravilloso que, digamos, toda la primera temporada sea toda la simulación primigenia primigenia, digamos, y luego que la segunda temporada fuera otra cosa totalmente diferente. La venganza. Es como, hostia, me has estado jodiendo la vida con este puto bucle. Ahora que estoy aquí, te vas a enterar. Pero, ¿y nos parece que realmente lo que hay fuera de la simulación es bastante lo mismo que lo que hay dentro? Van todos en una nave hacia el nuevo mundo, sea el que sea. Sí, la segunda... La, sí, segunda además capa, la escotilla. ¿No? Yo cuando vi la escotilla, que se ve que no, que están las estrellas, digo, mira, si estarán en un barco de verdad. Claro. Es que es lo de la segunda capa, ¿no? De hostia, sí. otra Inception de simulaciones. ¿Sabes? Y están yendo a Arrakis a por especia. Dune confirme. Hostia, tío. Crossoveraco ahí. Qué ganazas, tío. Qué ganazas para la segunda parte de Dune. Hombre, Villeneuve podría colaborar en la segunda temporada, tío. Que fueran en plan, toma la pasta, pasando de plataformas. Sí. La subimos a YouTube de gratis. Ojalá, tío. ¿Veis viable que se pueda continuar en novela gráfica? O... A ver, lo que habéis hablado de... En videojuego, lo que dijisteis. Bueno, sí, o videojuego, ¿no? Lo que habéis hablado de serie de culto, de como estas series que se han quedado colgadas y luego a los años se han recuperado porque se convirtió en serie de culto al estar no terminada y eso... Veo una posibilidad por ahí. Tiene el calibre, tiene la calidad para serlo. Y los directores, o sea, los creadores, tío, es como su retoño decir que te jodan así, te hagan esto. Y dices, no, de eso tienes que dejarlo llevar. Es como algo que tienes dentro y tienes que expulsarlo de alguna manera. Claro, es que ellos, yo creo que la historia la tenían hilada y finalizada. Sí, con detalles y flecos y todo lo que queráis, pero yo creo que sabían por dónde llevarla. Sí, de hecho, lo han dicho, tres temporadas. Es decir, claro. Está pensada y diseñada la serie para tres temporadas. Como Dara. Moverán el culo, tío, para conseguir sacarla adelante. O por lo menos yo lo haría como creador. Sí, yo creo que también. Si Netflix me da la patada, pues voy a moverme a ver qué pasa. Sí, porque el problema que tienen es quién te compra una serie si la primera temporada. No sé. Pero la cosa será que le compren la temporada a Netflix si no la va a querer. Claro, que ya habría, habría que ver ese contrato de los derechos y de cuánto. Claro, de quién son. Claro, es que a lo mejor Netflix ha quedado la IP, para decirlo de alguna manera. Ya. Es una putada. No, eso sería una putada. Sí. Y peor de todo, a lo mejor Netflix tiene firmado con esta gente para hacer tres temporadas o tres productos, contando cada temporada como un producto diferente, y todavía les quedan dos cosas para hacer. Y les hace dos mierdas. Yo soy el banal y le hago dos series de adolescentes cachondos. Ya está. No, que eso les dará dinero. Bueno, después de dinero suficiente para hacer sus dos temporadas que les falta. Eso sí que sería viable. Dos putas morrayas para que te lleves un pastizal y con ese pastizal te montas tu 1800, no, tu 2099. Si lo único que tienes que hacer es meterle un baile a lo que hagan para que se ponga de moda en TikTok y ya está. Ojo, espera, segunda temporada le cambias, pones 2099. ¿En qué año están? 2099. 2099. Claro, 2099 y ya está, tienes franquicia nueva, pero es la puta serie que la estás haciendo en. Hacen un mucho salto y hacen lo mismo con otros nombres. Exacto, hacen. Oye, y ahora que decís lo de la fecha, ¿la fecha es la misma que empieza la serie, no? Sí, exactamente, sí. 200 años de diferencia. Sí. Sí. El 19 de octubre, ¿no? ¿Era? Sí. 19 de octubre. Y la tercera temporada será 200 años o más adelante, o 400. 2200, más o menos. Pero entonces eso le da mucho peso a que el despertar de Maura estuviera planeado por el propio Kiaran, tío. No, si coincide, mira, el inicio de la simulación con el despertar de Maura, tío. La segunda temporada es otra simulación y la realidad está 400 años más adelante. Sí, pero no creo que esté... Que son ya, ni siquiera son personas, son seres que han trascendido... Amebas en un frasco. Gusanos. Y están en una charca de la Tierra antes de formarse ahí en el... Lo que decía Edu de que el despertar de Maura esté organizado por Kieran, no lo creo, por la conversación como la inicia. ¿Cómo la inicia? Lo de bienvenida, hermana, al mundo real. No sé, no me parece una manera lógica de si tú tienes previsto esto, lo más lógico sería que tú estuvieras ahí presente. Sí. No es como bajar a esa cápsula, tío, desde el camarote principal, tío. Es más fácil escribirle. Coño, ha tenido tiempo de caminar, ¿eh? Tampoco parece que le pille por sorpresa, sinceramente. No, desde luego. No, porque ¿Y la nota? Imagino que es capaz de ver todo lo que pasa en la simulación. Sí, pero podría reaccionar como... Quiero decir, la reacción parece como muy serena. Es como, ah, mira, ha despertado a mi hermana. Pero es lo que dice Daniel. Escucha, date prisa antes de que Kieran se dé cuenta. Es decir, antes de que pueda reaccionar. Si tú accionas antes de que Kieran pueda reaccionar, ya está. Ahora, como Kieran pueda reaccionar, te vas a quedar aquí otra vez. Sí. Kieran lleva dos dagas, tío, para defenderse. Una de fuego y una de noche. Sí, yo, o sea, cabe la posibilidad de que sea otra puta simulación y de ahí la nota, en plan de bienvenida a la realidad, porque aquí no te vas a enterar de que estás atrapada. Y lo del café. Sí, es que está la nota, el post-it, para decirlo de alguna manera. Claro. Está ahí pegado, no sé si para que no veas la pantalla o para que cuando vayas a ver la pantalla reacciones de alguna manera, es que no sé. La nota está, es que eso era como que le había dejado a Daniel, pero tampoco le vi mucho sentido. Bueno, no, es la que está escrita en todos los libros, o sea... Sí, por eso. Yo lo veo como una diseño segunda, de Kiarán, tío. Una de segunda Kiarán. Yo entiendo que el post-it lo ha dejado Kiarán y cuando quitas el post-it es cuando estás delante de la pantalla para leer el mensaje de Kiarán. Y se activa la siguiente misión de la segunda capa de realidad. Y es que veo ahí una puta trampa de... La siguiente misión es Fassbender entrando sin pantalones. Te voy a tocar la flauta. Con la toalla colgando ahí. A ver, a mí me molaría que eso ya no fuera otra simulación, ¿eh? O sea, quiero decir, me molaría que igual la segunda temporada fuera, pues, otra... Realidad. La realidad, exacto. Pero, otra. Y lo que decíamos de las temporadas de vender y comprar y tal, ¿podría pasar como con estas de Marvel, con Daredevil y estas que estaban en Netflix, pero luego las pusieron en Disney? Claro, habría que ver esos contratos y lo que se ha firmado. Sí, pero hay billetes. Y Disney tiene billetes. Ya, no. Sí. Bueno, Disney, Amazon también, ¿no? Pero, bueno, y que Disney tiene billetes por castigo. ¿No sería la primera vez que sueltas billetes y le compras la obra a otra persona? Sí. Otra... Bueno, sí, The Expanse. Amazon ya lo hizo con The Expanse. Correcto, sí, claro. es cierto. Sí, pero Bezos era fan de The Expanse y quería ver... Bueno, pues no sabemos si es fan de esto. Ojalá. Y no, ojalá. No iba a decir algo de... ya se hizo el de Firefly también... una película o más. Sí, claro. Se hizo. La película de Firefly se hizo hace muchos años. Pero no, es que algo leí de o que querían que terminar, no se quedó colgada. Era otra. Firefly terminaron con la película, con Serenity. Claro, que luego alguna vez se ha hablado de volverla a hacer y tal, pero creo que no, nunca ha llegado a nada. Sí, igual era otra space opera de estas, pero... Y ahora que estoy viendo el Project Prometheus, lo que sale en pantalla, pone Survival Mission 2 y unos números superlatos. Y unas coordenadas. Pero sí. Claro, ¿cuáles son esas coordenadas? Claro, es que en el espacio. Es que es curioso porque, claro, esas coordenadas, si las pones en el Google Maps, pues te llevarán a un punto de la Tierra, que por cierto no lo he mirado, porque no. Christopher, qué fallo. Lo tengo apuntado para preguntarte, ¿dónde pegan esas coordenadas, Christopher? Sinceramente. Venga, que alguien abra Google Maps en directo y lo busque. Pero el tema es que están en el espacio, con lo cual esas coordenadas no les encuentro demasiado sentido. Oye, si tienen mapa... sentido. Lo estuve mirando y tienen sentido. Si los pones en un mapa estelar de la NASA, de constelaciones, igual te sale algo. No. Sí, tío. Sale a Rechis. De hecho, un astrónomo reconocerá la nebulosa que se ve de fondo de la nave, ¿o no? Ah, coño, pero ojo. Sí. A ver, es verdad, joder, las coordenadas que aparecen son las mismas coordenadas que ya aparecieron donde la Prometheus. Son los mismos números. Sí, exacto, está ahí en el Atlántico. Simulación confirmed. Cállate, Winnie. No, han cambiado la skin, es la misma mierda, ya está. Estuve mirando las coordenadas estelares y en principio sí que decían por internet que sí que podían ser, pero que no sabían exactamente dónde eran. Joder. Porque las coordenadas, por lo visto, son jodidas o algo de esto. Por lo que se hay que estudiar para ser astrofísico. Por ubicar, entiendo que estamos en la Vía Láctea todavía. Claro, o sea, es que esa es otra. A saber. Esa es otra. Pues deben estar 8 días también, ¿no? Tienen que ir al agujero central, tío, al agujero negro del centro de la galaxia, el desagüe, tío, para llegar a una realidad alternativa donde Artorias no haya muerto porque no esté contenta, tío. Es el Dark Souls de las series. Oh my god. A ver, ejecuto Google Earth. Pero Voynich, siguiendo con tu retrofuturo, aquí la pantalla es retrofuturo. Porque eso, sí. Me cago en las patas, es que no me hacéis caso, coño, es que... Que te calles. Que se está mezclando las simulaciones, se está mezclando. Sí, es un poco cantoso esa pantalla en esa nave. Se está filtrando su simulación y... ¿Cómo se llama eso? Los props se están filtrando de un juego a otro. O sea, haces imágenes que parecen que son reales y luego vas con una pantalla de 8x8, ¿sabes? O sea, pantalla típica de pelis como rollo Alien, las antiguas y tal. Sí, sí. Pero, tío, ¿nos parece un final sublime para decir, bueno, me puedo llevar a esta serie donde me dé la gana? ¿La puedo convertir en Alien? ¿La puedo convertir en...? Es que llevamos una hora y media aquí teorizando sobre cómo podía continuar y las preguntas que nos han quedado en el aire, y yo creo que... Yo creo que es un guiño para... Un guiño para Jeff Bezos ahí. Mira, ciencia ficción ahí. Y el, ¡oh! ¡Billetes, sí, billetes! De hecho, ahora mismo estaba intentando meter a Bezos un tweet de que compraría 1899. Bien hecho. Dale, dale. Mándale Bezos también. Dios mío, pero... Pero no le mandes el enlace al podcast que nos banea de la vida. El tecla, la tecla de banear está Christopher, ahí. Las coordenadas al final revelan algo. Lo estoy buscando en el Google Earth, que en teoría aquí tendría que poder... Creo que había una opción de Sky, de mirar en el cielo. ¿Y si están volviendo a la Tierra? Voyager. No, bueno, Voyager. Es una opción. Que vienen del planeta de la pirámide y vuelven a la Tierra. Con hombre, parece... Podríamos pensar que en el 2099 la Tierra está en la mierda. Parece lo obvio, ¿no? Que estemos en un futuro distópico y que la peña se haya tenido que pirar sí o sí. Sí, a ver, es una misión de salvación. Es supervivencia, al final. Pero puede ser de supervivencia. Van a algún exoplaneta habitable, a todas luces, para instalarse ahí como nueva colonia humana. Pero claro, podrían encontrarse un planeta habitado por vida y movida. Yo qué sé, no lo sabré. Es que es lo que tú mismo dices, es que podría tirar para cualquier lado. Claro. Pero es fascinante eso. Sí, sí, sí. Y si al final no les paga nadie la puta serie, que se curren un cómic o que se curren algo más económico, sí, es lo y que cuenten la película. Sí, claro, pues sí. Una novela o algo, no. Algo más multi, o sea, sí, algo más algo económico, pero esa historia no se puede quedar varada, o sea, tío. Me refiero a una plataforma o algo que llegue a más gente, porque ¿qué? Igual la novela y eso seguiría siendo más nicho. Igual a lo mejor con un videojuego o una visual novel de estas que decías, un Telltale. Es que 13 Sentinels, tío, 13 Sentinels es eso. Claro. Es que tiene que escocer, además, que ellos, porque es lo que decimos, ellos... No, que llamen a, joder, al maestro de... A Kojima, tío. Kojima, tío. Hazme el final de esto, por favor. Kojima dice, tenéis esta cosa negra que me gusta mucho, la meto con mi chapapote. Norman Reedus y vamos. Y entregando a público. Venga, ya está. En la segunda me metéis a Norman Reedus, a mi amigo del toro y al otro, al auténtico The Witcher, Gerardo de Magias. Sí, sí, hostia, ¿cómo se llama, coño? Henry Cavill. No, al auténtico, al que le hacían los memes. Joder. ¿Eh? A Matt Mikkelsen. A Matt Mikkelsen, tío. Lo metes ahí como el hermano. Hombre, ya en Dark tenían al Matt Mikkelsen de AliExpress, o sea que... Claro, meten a los dos, que son los hermanos. Los clones. Christopher, nos saltamos el repaso de escenas con Firmet, ¿no? Sí, bueno, a ver, podríamos... Reconduce esto, por Dios. No, llevarlo un poco rápido. Sí, exacto. Interrumpimos poco. No encuentro, sí, porque visualmente hay momentos épicos. Es verdad que no aportan nada narrativamente en la historia, pero cuando el chapapote se dispara... No encuentro lo del cielo, la verdad, sinceramente. Vale, estamos hablando de cuando Maura les está contando la película a la gente, les está diciendo que eso, que bueno, que no, nada es real y tal, y obviamente nadie le cree. Esto es lo que me hace gracia de esta escena, es que claro, ella habla en inglés, Clemens traduce en francés para que le entienda Jerome, por ejemplo... Tobe entiende un poco de inglés, pero el que va perdidísimo es Ramiro, que no entiende una puta mierda. Y la china. Y la china tampoco. Lingyi tampoco. De verdad, la china tampoco. No, Lingyi entiende inglés, ¿eh? Pero entiende un poquito, no, tampoco lo sabemos cuánto. Lo que pasa es que si no lo entiende, no le interesa. Sí que lo sabemos porque la señora Wilson se lo dice en la habitación cuando le hace la inspección. Sí, sé que me entiende. Y luego luego pasa al cantonés para decirle tal. Bueno. Pero sí, pero cuando ella habla con Oleg, no parece que hable mucho inglés, parece un poco limitado. Coño, pero si puede hablar inglés, ¿qué más te da hablar de inglés que hablar en chino? Ya, también es verdad. Luego, vale, que vemos en la sala de máquinas, Daniel está hackeando. En el recuerdo de Henry, o en el páramo este oscuro, Henry dice una cosa interesante. Es verdad que esto no lo hemos mencionado, que dice que nuestro cerebro es una construcción muy compleja. No podemos borrar todo lo que no queremos recordar. Esto me lleva a pensar que a lo mejor los recuerdos de cada uno, esa parte de la mente, del subconsciente, que no pueden borrar. Y claro, no tiene mucho sentido porque como viven en el 2099, pues eso, esos recuerdos no parecen reales, digamos, parece parte de la simulación. Pero es lo que yo comentaba. Por un momento me mola pensar que eso no pueden, eso es algo propio de cada personaje, de que no pueden, claro, no pueden deshacerse de ello. O sea, la otra que vive una violación, el otro ha matado a no sé quién, todas estas movidas posiblemente han pasado o son iguales o muy parecidas, sí, solo que es un cambio de skin de esto, que apareces con otra ropa y con otra época. Sí. Para mí es que era justo lo contrario en realidad. O sea, yo, siguiendo mi teoría de que cada uno tiene como una historia nueva, porque quiero olvidar su historia de verdad, el que cada vez que se duerman tengan el flashback otra vez es como un intento de la simulación de grabarles ese nuevo recuerdo y sobreescribir el que ya tenían de su vida anterior. Traumático también. Interesante. Porque además, si fuera más o menos su pasado real, Crester fuera de la simulación tendría la cicatriz y no la tiene. No, no, pero no es algo físico, pero digo el recuerdo vivido. O sea, a ver, te puedes haber matado a una persona, a lo mejor la has matado en la realidad de un golpe en la cabeza y en la simulación era un duelo a pistoletazo o algo, pero tú sables. Has probado o duelo a sables de esos que hay en el almacén. Pero, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, la madre de Creste, o sea, esa tipa en el 2099, en el mundo real, es una fanática religiosa. Por lo mismo, hostia, sí. No sé si es lo mismo, pero podría ser. Igual es la capellán del capítulo. Macabro que la religión sobreviva. Sí, fecha, tío. Y debe de hacerlo. Espero que no, tío. Por el imperio. Acuérdate que en Galáctica la guerra que había habido entre los Cylons y los humanos era por religión, o sea que... Está llegando a todos lados. Listo. Y la guerra entre los Sith y los Jedi son religiones diferentes. También. Está claro que... La lacra interminable. 1899 ha sido cancelada. Es decir, que la lacra persiste y persistirá para siempre. Que hayan cancelado la serie es muestra de ello. Es cosa de Dios o del demonio. En la iglesia metiendo mano ahí. Bueno, ¿por dónde estábamos, Christopher? Huyen por los pasillos. La peña que no se crea Moura va por los pasillos buscando una salida. Me parece alucinante. Es cierto. O sea, yo entiendo que te digan, esta es una simulación y tú dices, bah, no me lo creo. Pero después de haber visto lo que más o menos han visto todos con el tema de los recuerdos y demás, hostias, es un poco... no me lo creo. Pues voy a pasearme por estos pasillos llenos de puta mierda negra, que además ahora los pasillos están todos rojos. Y sobre todo cuando te han hecho cuerdas ni cómo embarcaste y que no te pasa todo. Ah, eso yo quería dejar claro que estás en la mierda, que correcto, no estás en la realidad. Correcto. O sea, es lo que has hecho mención es a que Maura dice, ¿recordáis cómo subisteis al barco? Y nadie se acuerda de cómo se subió al barco. ¿Eso claro, qué? Nadie de los que la entienden, al menos. Sí, bueno. Como mínimo pensar, igual lo que esto es una pesadilla, para la época, porque es una pesadilla, dices, pues igual tiene más sentido que estamos atrapados en una pesadilla. Menos mal, bueno, sí, pero menos mal que Ike todavía crea lo que le dice y le sigue a ella, ¿no? Todavía está borracho y le cuadra. Me vale todo. Y le cuadra. Sí que ha visto, él sí que ha visto, ha cambiado de plano y de situación. Los otros han tenido recuerdos y tal, pero al final es lo que piensa todo, la mente te juega malas pasadas también. Que Ike antes de transportado otro barco. Sí, sí, sí. Por eso, que él tiene más mérito para decir, oye, es que esto es una mierda, yo te sigo donde sea. Y súmale el porcentaje de pagos que llevan en el cuerpo, porque mola Maura, ya lo que tú me digas. Pagafantas, ¿no? Pagafantismo, sí. Sí. Lo hemos intuido. Sí, sí. Sabemos leer entre líneas. Ya viene cuando se ponen todos a correr como locas. Sí, y es curioso, ¿sí? No, pero iba a decir que es curioso cómo entra Ike y Maura en la habitación 1011 y la trampilla ha desaparecido. O sea, ya no pueden acceder al recuerdo de Maura. Pero es que Daniel está jugando ahí a la PlayStation, Sí, exacto. No, pero eso no ha sido Daniel, ¿eh? O ha sido Kiaran también. Bueno, no sé. O Henry. Henry, yo creo que eso ha sido Henry. Yo creo que ha sido Henry, porque si no, ¿qué explicación tiene? Si hubiera sido Kiaran, los hubiera cerrado todos. Con lo cual, el de Daniel estaría cerrado también y está abierto. Ojo, que Henry le dice, ya sabes dónde encontrarme. Sí. Sí. Va cerrando. ¿Dónde encontrarme? ¿No? ¿Dónde encontrarme al final? Se encuentran, que no se encuentra directamente con Henry, pero se encuentran en el psiquiátrico. O simplemente, es la puerta que habían cerrado, no, básicamente. No, se encuentran en el despacho de Henry, pero van a través del armario, imagino. No, bueno, es el contramaestre que va al psiquiátrico, se encuentra en el psiquiátrico y habilita la tablet. Y entonces desactiva al capitán y se lleva a Maura, que no se ve cómo se la lleva. Pero... Eso es claro, verdad. No sabe dónde está el despacho al final después de tanto buscarlo. El tema es que luego se meten en la de Daniel. A lo mejor es parte de lo de eso, de que Daniel está ahí tocando taca, taca, taca, o que simplemente como está fallando la simulación, pues empiezan a cerrarse puertas. Vale, es que en parte piensas, Daniel está ayudando a los demás, guiándolos hacia una sola puerta para poder escapar de ahí, porque dices, si le suda la polla a los demás, solamente... No controla, eso no lo controla Daniel. Daniel creo que va todo. Tocando, al final da con la clave, pero va tocando todo lo que hay, por eso las puertas glitchean, estos se van cada uno por un lado, sí. y se le va la olla todo. Es interesante el detalle de que Maura acaricie el anillo cuando ve que ha desaparecido la trampilla de debajo de su cama y de repente tenga como la intuición, coño, vamos a la habitación de... O sea, el anillo al final es la llave de salida, es como que le susurra, no, por aquí. Es como la fuente del escape, ¿no? Es verdad. En lengua negra, además, se lo susurra. Seguro que sí. Ay, no, es También puede ser que piensa en el anillo, piensa en su marido y dice, coño, vamos al recuerdo de Daniel. Exacto. Que se meten en la 10-13. Que aquí, por ejemplo, empieza a buscar, digamos, algo, empieza a buscar detrás de las paredes y demás. Y además le dice a Ike, dice, en el cerebro las memorias se guardan en diferentes lugares, pero están conectadas. Dice, y ella cree que es igual, que es una imitación del cerebro con áreas conectadas. Y en eso sí tiene razón, porque al final vemos que todos los recuerdos están conectados, digamos, dentro al ordenador central, ¿no? Exacto. Sí, claro, pero todas estas ideas felices que va teniendo ahora es un poco ya recordando cómo programó la simulación, entiendo yo. Sí, porque aquí tiene una intuición muy fuerte. O sea, tiene una cosa que, claro, que se ve que ella lo programó y de repente se le enciende una luz porque mira la pared, abre un cacho de pared y detrás hay una puta linterna que puede encender para colarse en el túnel. O sea, es verdad que ese panel de madera. Sí, pero ese panel de madera estaba crujido y se dejaba ver algo detrás. Pues no me fijé. Vale. Pero es lo que dices tú, la linterna de emergencia, digo que falta aquí también el botiquín al lado y el extintor, digo. Parece que ya se separa toda la construcción de... Sí. Además, dice que están los recuerdos conectados como si todo fuera un gran cerebro. Sí. Y ahí voy a lo de la IA. Como si, claro, todo es un gran cerebro y es una IA lo que... El cerebro Ciaran. Puto Voynich. No, yo lo de la IA no lo he dicho yo, ¿eh? Ya, claro. Eso lo he dicho yo. No, a ver, está todo... Es normal que haya una IA, es una simulación hecha por un programa. Hasta ahí cualquier programa tiene inteligencia artificial. Por ya. Eso, pero lo de que el hermano no es una persona y que es una IA. No, eso ya no. Eso yo tampoco, yo quiero que el hermano sea... Sí. Más que nada, a ver, el nombre lo han traído muy a cuento, con lo de Ciaran, pero bueno, sí, eso en realidad es en castellano. ¿Cómo va a escribir un post-it una IA? ¿De dónde? Bueno, puede escribir lo que sea. ¿Pero de dónde viene el nombre este? Es un nombre irlandés, creo. Christopher lo dijo. Sí, y del Dark Souls. Sí. Además. Pues ya está. Irlanda confirme en Dark Souls. Por cierto, puta confirme. ¿No te recordó aquí, cuando Daniel está lo suyo ahí con su tablet, con su puzzle, perdona, hay un momento que abre una trampilla superior, digamos, y desciende... Una... ¡Ahí está! Eso quería decir yo. Desciende una máquina como muy, muy amarilla, ¿no? Y digo, muy cuántica. Muy cuántica. Digo, es el ordenador muy de Devs. Devs confirme. Devs confirme. Sí, otra que tengo que ver, coño. ¿Eh? ¿Otra? Yo, otra que tengo que ver. Os digo una cosa, yo pensaba que se iba a poner el tipo casco. Ah, oh, podría haberlo hecho. Como en Ghost in the Shell. Escucha, sí, el neuromante ahí. No, es que hay una imagen de Ghost in the Shell que se parece mucho a eso. Sí, es cierto. Pero escúchame una cosa, Dave, deja de perder el puto tiempo y mírate Devs. Y mírate Devs. Al final, ¿cronovisor confirmed o qué? Porque la tengo a medias. Sí. Porque lo que vi dije yo, hostia, el cronovisor del Vaticano ahí metido. Y la tiene a medias, es que debería echar. Hay gente que es peor que yo y nunca os dais cuenta. Desde luego. Queda más rabia no empezarla, dejarla a medias. Claro, joder. Y luego menos mal que esta no la cancelan. Solo era una temporada, sí. En los pasillos, como decía Edu, el Soma se vuelve loco y empieza a perseguir a los personajes. Y aquí tenemos a Baran lanzando billetes a la pantalla, ¿no? Con el CGI de todo el chapapote este negro que va de un lado a otro. Aquí es cuando dijeron cancelar. Ah, sí. Esto es muy caro. Que no sé si esto es más caro o lo del barco saliendo del remolino y o entrando en el remolino y toda esa movida. Tengo ganas de ver el cómo se hizo porque. Sí, Edu lo ha visto, Edu lo ha visto. Sí, de hecho vais a flipar porque aquí lo de la CGI es relativo, ya lo veréis. Ah, hostias. Ah, guay. Interesante. Bueno, en realidad pusieron cemento y tíos echando mierda. Es que a lo mejor es como Nolan, ¿eh? Dime. Como Nolan, que lo quiere todo real, ¿vale? Si hay que hacer una explosión atómica, se hace. O sea que. Es una nueva tecnología, tío. Es como del Toro. Vamos a poner muñecotes, corchopán y. me da una sensación como de alegría interna, de bienestar, pensar que todavía, aunque la serie haya acabado y esté cancelada, me queda ver el cómo se hizo. Es como agarrarme a un clavo ardiendo, ¿no? Por eso, estirar el chicle. Consuelo de tontos, sí. ¿No? Súper agridulce, tío. Porque sí. Tú ves que la peña está feliz en su trabajo, satisfechos, orgullosos, tío. O sea, tienen la confianza de que la serie la van a poder finiquitar. Eso te lo transmiten, tío. Wow. Hostia, y no ayer... te esperas la hostia. Que ayer vi un tráiler de... ¿Cómo se...? ¿Han hecho esta serie española? ¿Machos Alfa se llama? ¿O sí, Esta mañana he visto el primero. ¿Has visto el tráiler que salen por la calle y ven un cartel? Mira, que segunda temporada confirmada. ¡Qué guay! Vamos a llamar a los colegas. Hostia. Se le pone una mala hostia. Hijos de puta. Esta mañana me he visto el primer episodio y no sé si voy a seguir, ¿eh? Lo raro es que hayas aguantado un capítulo. Yo he visto el tráiler y ya se me... No te sientes deconstruido. No, yo me siento muy, muy en paz con mi masculinidad tóxica. Bueno, ya no va a la cárcel otra vez. Reconduce, Christopher, que esto parece el prepodcast, tío. Recuerdo de Maura que han entrado en la habitación. No, recuerdo de Maura, no. Ahora viene la parte de Henry y el niño. Claro, que le enseña. Claro, lo tengo apuntado, sí, como recuerdo Maura, porque es donde estaba el psiquiátrico, la habitación 1011. Ah, vale. Entra Henry, es el Henry el que entra con Elliot y le mete el jeringazo blanco. Eso suena muy mal, pero es lo que... esto es clave este momento, sí, sí. Sí, exacto. Ojo, cuidado, que Elliot es un niño, ¿eh? Menos mal que Henry no es cura. No. Bueno, le falta un poco el alzacuellos y ya está. Alzacuellos, ¿eh? Y sí, ya está, ¿eh? Sí, sí. Pero hablando de ropas, cuando le pega el jeringazo, que él se acuerda... Bueno, es un poquito más adelante, cuando se acuerda de la madre haciendo lo mismo. No, claro. Es el momento, ¿eh? Es en ese momento. Es este momento. Pues sí. Cuando salen Maura y Daniel, uh-huh, Maura lleva la misma ropa que lleva al final en la nave. Claro. Eso es clave, porque parece entonces que en el momento en el que han metido la conciencia de Elliot en la simulación, ya estaban de viaje por el espacio. O es la ropa que llevan habitualmente... También puede ser. En ese futuro. Claro, que tuviese una enfermedad incurable o algo y dice, vamos a probar esta nueva técnica de milagrosa de la Pachamama... Pero aquí claramente vemos lo que comentasteis antes, no recuerdo quién lo dijo, que se ve a Daniel diciendo a Maura claramente que dice, no puedes impedir que Elliot muera. O sea, eso no está... Exacto. Bien, lo que estás haciendo no está bien, tienes que dejarlo marchar. Pero Maura no puede y le promete... Dice, no puedo. Exacto. Y le promete a Elliot que olvidará todo lo que está pasando y que es la única manera de estar juntos. Que es decir, o sea, es que claramente está cogiendo la conciencia de Elliot y la está guardando, sí, digamos, para poder reproducirla, sí, en un entorno virtual donde pueda interactuar con él. O sea, es que, sí, pero a mí es que me suena a que está el cuerpo vivo, aunque esté vegetal o lo que sea. Me da esa impresión. Que, bueno, de hecho, a mí me da la sensación contraria de que en el momento en el que implantas tu conciencia en el ordenador, tu cuerpo muere. Pero no necesariamente. No, porque entonces Maura no habría salido de la simulación. No, pero no estamos hablando de meterla en una simulación, sino de directamente quitarle la conciencia a su cuerpo y meterla en el ordenador. Ah, bueno, puede ser que al quitarle la conciencia muera el cuerpo, pero... Y el cuerpo que ocupa espacio. Dices, ah, como lo quemo, total. Se está muriendo basura. Como boloñesa. Hay que comer, que la nave falta para 4 meses, solo hay comida, ¿eh? Soy Len Green. Y claro, y Henry dice que Elliot está atrapado en esa simulación para que Maura pueda retenerlo con vida. Cuando dice esta simulación, es que claro, es que se refiere a lo del barco, se refiere a la simulación que hay, digamos... ¿De la nave? O sea, exacto. Es que... Volviendo al capítulo anterior, nunca lo sabremos. Sí, sí, es que es eso. No, a ver, yo entiendo, ya digo, yo no diferenciaría, o sea, toda la simulación del barco y los recuerdos de ellos es una sola simulación. Sí, ¿no? Simplemente hablemos de, digamos, que está simulado para... La simulación. Sí, para que no... Sí, claro, por eso lo pueden mezclar de llegado el momento. Entonces, Henry pasa a contar una historia de Maura. Estas cosas me matan, ¿eh? O sea... Hay momentos de series y películas que me toca más los cojones, que hacen una pregunta a un personaje y en vez de responderlo directamente dice, no, te voy a contar esta historia que va a durar 20 minutos. Aquí no dura, no es el problema de este, pero me lo recordó fuertemente y dijo, hostia, qué rabia, si te pregunta una cosa, respóndele y punto. Pero bueno, Henry pasa a contar una historia sobre Maura encontrando un papel sobre la alegoría de la caverna de Platón y que se obsesionó. Sí. Bueno, también menciona la alegoría en el episodio anterior, ¿eh? Uh-huh. Y que Maura se obsesionó con el pensamiento de que nuestro conocimiento tiene límites y que nunca podremos saber si las cosas son como parecen, ¿no? Que no conocemos la naturaleza real de las cosas. Es cierto, nosotros percibimos la realidad siempre, siempre a través de un filtro. De forma limitada. Correcto, claro. Correcto. No podemos evitar los filtros de los sentidos, de nuestro cuerpo físico, etcétera, etcétera. Necesitamos más ojos. Insértese a Mikolaj aquí predicando. Ay. Grant us eyes. Entonces, claro, Maura se preguntaba de pequeña cómo sabíamos si algo es real, si no había una realidad más allá. Luego Henry se carga toda la emoción del asunto preguntando si Dios no será eso, ¿no? El creador de nuestra realidad. Pero Maura le dice, no, pero es que entonces estamos en la casa de muñecas de Dios. ¿Y quién creó a Dios? Y bueno, que esta casa de muñecas, Henry le dice que la construyó para Elliot y que Daniel le ha estado mintiendo. ¿Qué le dice? Es como un poco le dice, Daniel no se preocupa por ti, se preocupa por Maura. O sea, lo que quiere Henry es poner de su parte a Elliot, ¿no? Pero para el espectador yo creo que no debemos pensar, oh, qué cabrón no miente. Que es Daniel. No, pero tampoco podemos pensar qué cabrón que es Daniel, porque creo que cualquiera haría lo mismo. Si pierdes la conciencia del niño, o sea, es una putada, pero al final no estaba vivo, o sea... Bueno, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que el niño no está vivo o no está... O sea, por mucho que salves esa conciencia, tampoco lo vas a tener en la realidad. Correcto. Intenta salvar a Maura. Y que parece que hay una urgencia que... Porque ya no es solo que Daniel diga voy a despertar a mi mujer que la echo de menos. Parece que hay un motivo de más peso. Sí, hay una urgencia que hace necesario que ella despierte lo antes posible antes de que... Porque lo dice literalmente antes de que se vaya toda la mierda. Hmm. Bueno, no usa esa frase, pero muy similar. Pero hablando ya de que Kiaran ha cogido el control y que, o sea, hay que pararle antes de que se vaya todo al carajo. Está haciendo algo Kiaran. Por eso me gusta pensar que Kiaran, por algún motivo, está jodiendo a los personajes, a los pasajeros de la nave. No sé si es que... Porque es la puta IA de la nave que se ha ido de la olla, es Skynet, y ahora tiene que salir... Arrojar 9000, claro. Sí, claro, y ya tiene que salir la otra, vamos a darle el botón de off, apagar. De apagar la inteligencia artificial. Y poner el control manual. Sí. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Es que inteligencia artificial o no, la cuestión es que creo que está torturando a los personajes e intentando borrar sus... O sea, borrar, digamos, su conciencia, que está intentando cargárselos de alguna manera. No, más que cargarse, yo entiendo que está intentando dejarlos eternamente, digamos, en la simulación. Algo así, o sea, la simulación del barco, del viaje, se ha ido a la mierda, o bueno, el típico de John Robot, el otro, ¿no? En plan, yo creo que más conveniente para vosotros es que viváis así o Lo jodido es que esto da peso al puto cabrón de Voynich, de la inteligencia... Oh, no, fue Albert, ha sido Albert, ha sido el cabrón. Sí, soy yo. El puto cabrón de Albert de la inteligencia artificial. Porque si plantando, es una persona plantando la semilla de idea. No, porque si es una persona física, lo más fácil es pegarle un tiro a la gente que está dormida, que no se da cuenta, ¿no? O sea, no pueden defenderse. O sea, no, pero... A ver, yo aquí, sabéis mi amor por Nolan, pero yo veo un paralelismo con Interestelar, que hay dos opciones y Maura había elegido una y por lo que se hacía al despertarse prefería la otra y ha cambiado y por eso no quiere que nadie se despierte. No sé, tío, sí, pero es que nos quedamos sin saber. Es que, y lo de la IA diciéndote, no, lo que te conviene es esto, porque yo soy una IA y yo creo que a los humanos os conviene mejor esto. Sí, tío. Luego... Hombre, dibujan que te cagan las IAs, ¿eh? Dibujan de lujo, tío. Sí, sobre todo las manos. Una conversación bastante interesante, ¿no? Sobre ¿ves? Todo las manos, me cago. En la serie de Ultra Secretos y en la serie de Lower Decks hay unas IAs cojonudas. ¿Ellas? IAs. Que intentan destruir la humanidad, sí o sí. No entremos en el debate del arte de las IAs. A ver, ¿hay alguna IA buena? Sí, claro. La IA ya. La IA ya. Perdón. Christopher, paneale un rato, anda. Hombre, la de Malikez mola un huevo. Ah, sí. Hostia, qué bueno, lo vi ayer, tío. Todas las que programé From. Bueno, sí. esto es importante, que con todo el tema se nos ha pasado a hablar de esto. Y es que vemos un poco más de esos recuerdos que ya no veremos. Es decir, que nosotros decíamos, bueno, igual en la siguiente temporada, ya no se habrían visto en la siguiente temporada, seguramente. Aquí se daban un poco más de. Les daban un poco más de cancha, ¿no? Porque salen al yermo este de Extremadura que decía yo, que Miquel dijo que tenía que estar en España. Ramiro ve el rosario en el suelo. Escucha a Ángel gritándole desde el pozo, aunque primero saca la caja y dentro de la caja está Meimei otra vez, o sea, una bugueadísima. Sí, pero es que lo bueno es que luego a Meimei le deja caer como si nada, pum. Hay un batiburrillo ahí de recuerdos y tal, y vemos lo que habíamos dicho de los pozos de petróleo, al final parece que es eso, porque en el recuerdo de Oleg sale del silo ese o de lo que sea lleno de cubierto de petróleo. Sí. Pues igual está en Estados Unidos. No, en Polonia hay petróleo, ¿eh? Ya, pero por la época y... Pero Polonia es un país, es un productor de petróleo, si no me equivoco. Es una simulación, puede ser en cualquier lado. La respuesta es... Nunca lo sabremos. Entonces... Y bueno, y en China, cuando abren el baúl de la barca, tío, que sale... Ahí ven el... Ah, sí. Momentazo estético. Pero sale el virus ahí. Eso es un pico estético en la serie. Sí. Sí. Sí. Que sale, es un poco como en el opening, que se ve al final. Sí, que sale Ruben Elliot. Es un poco humo negro, ¿no? De Lost. Un poco. Pero aquí tiene sentido. A mí me recuerda más al enjambre de máquinas de Matrix cuando están destruyendo sí. Sion. Sí. Matrix Confirmed, otra vez, porque ya está confirmadísimo lo de Matrix. Y luego viene lo de Virginia con el... Sí, tío. El momento Spider-Boy. Momento Spider-Man aquí. Oh, me encuentro mal. Así. No quiero morir, señor Stark. Sí. Se empieza a desvanecer. Y bueno, en el despacho de Henry, el contramaestre informa a Henry, o sea, dicen que Daniel ha hackeado el servidor e está intentando cambiar la arquitectura de la simulación, que es lo que ya hemos dicho. Y que, o sea, Henry dice que Daniel está intentando despertarla sin entregarse la puta llave y que los va a dejar atrapados ahí para siempre. Entonces, vale. Aquí hay un detalle, porque los monitores salen en rojo, pero sí. Solo salen en rojo el barco. Sí, hay uno en el centro que no está en rojo, ¿verdad? No, los que están por fuera. O sea, primero, ellos mismos, que también están en la simulación. Por eso digo que tiene que haber más de una simulación, ¿eh? Porque el barco, Daniel la está liando parda en la simulación del barco, ¿vale? Porque entonces los monitores salen en rojo. Pero el despacho de Henry y los recuerdos no salen en rojo. Sí, o sea, no está pasando nada ahí. Yo entiendo que es como una especie de puerta trasera, que han encontrado una puerta trasera del programa donde no afectan los cambios del programa y por eso ellos pueden conservar sus recuerdos. No sé, yo soy convencido que el barco es una simulación aparte. Pero que se conecte, que están conectados, yo no te digo que no. Sí, otra zona del barco. Pero ¿tú no crees que al final, cuando se destruye la simulación definitivamente, la penúltima escena, ¿tú crees que el despacho de Henry y compañía permanece en algún lado? Sí, porque Daniel y Maura están hablando en uno de los recuerdos. ¿Vale? Entonces, es que el barco es una y luego están los otros recuerdos. Y Henry está en uno de ellos también. Yo creo que está en el de Maura realmente. Aunque no esté donde van a buscar su despacho, yo creo que está ahí oculto en algún sitio. No, sí, pero Daniel... Yo creo que se destruye Henry. El barco. Se destruye el barco, pero el resto sigue funcionando, aunque sea a medias, fallando o como sea. Yo creo que el resto realmente depende de la gente que esté conectada. Por eso hay uno de Daniel, aunque inicialmente no estaba en esta vuelta de la simulación. Es que además lo jodido es que te lo deja de manera ambigua, porque cuando vemos el barco desaparecer al final, la cámara se acerca tanto que no ves lo que pasa con el resto de barcos. O sea, claro, solo ves el Kerbero. Sí, sabemos. Sí, y salta un fundido negro. Sí, qué putada, tío. Qué putada. Yo entiendo que... Parece un fundido negro general. Un fundido negro general. Sí, da la sensación de que se apaga todo, pero cuando despierta Maura, despierta en dentro de la simulación. Sí, pero eso es una especie de... Yo entiendo que es otra vez un principio, porque Daniel se dice, has despertado y lo recuerdas todo. Como si fuera el reinicio de otra simulación. Pero Maura le pregunta, ¿dónde estoy? Y Daniel le contesta y le dice, estás en la primera simulación. Es decir, segunda. Claro, cuando te han inyectado la jeringa negra, lo que le ha pasado a tu conciencia es que has reiniciado. Te has activado en esta simulación porque yo he modificado todo el percal para que pase así. Pero yo entiendo que la simulación en la que han estado durante toda la serie es la que queda destruida, claro. Henry, ¿dónde está? Yo creo que está dentro de la simulación y que también ha quedado ahora mismo en el limbo como Henry, el resto de la peña. Sí, debe ser el recuerdo de Henry. Si cada uno tiene un escenario personal que queda intacto más o menos, aunque esté bugueado, Henry, su recuerdo es el del despacho. Puede ser también. Cierto. Puede ser. Es verdad que puedes. Claro, el tema es. Yo es que entendí un poco lo que dice Eddie, que cuando el barco desaparece todo. Maura y Daniel están en una simulación aparte, que es la primera simulación, porque Daniel lo ha elegido así, llevarla ahí. Y que los otros, bueno, hay dos opciones. Que los otros están, digamos, apagados, es decir, realmente dormidos. Su conciencia, digamos, está en negro. Es como cuando estamos durmiendo que no soñamos, o sea, cuando estás inconsciente. O puede ser que cada uno esté en su propio recuerdo, que se han quedado ahí porque la simulación global que conectaba todo se ha apagado. Y Henry estaría en su despacho. Podría ser, sí. La simulación sigue. No el barco, pero es eso. Puede que estén atrapados en sus recuerdos, pero al final es una simulación igual. No, eso yo creo que están en la pantalla de Presestar y no están en ninguna simulación. Yo creo que es eso mismo, que están reiniciando la simulación cuando de Presestar te empiezas de cero otra vez. A lo mejor reinician toda la simulación y vuelve. A ver, pensad que en los recuerdos hay gente que está en stop, que hasta que no entra el protagonista del recuerdo, pum, no se pone en play. Pero es que Henry dice... ¿Dónde está Crester? ¿Crester dónde está? Está intentando despertarla sin entregarnos la llave y nos va a dejar atrapados ahí para siempre. Pero eso quiere decir que entonces, al deshacerse el barco, digamos, parece dar a entender que eso destruye todo y que ellos se quedarán en coma, digamos. Podría ser. O en un limbo. O sea, en Matrix, si te mataban en Matrix, moría el cuerpo. A lo mejor aquí, si desaparece la simulación, lo que pasa es que no recuperas la conciencia en el mundo real. Sí, es que es eso, tío. A lo mejor, porque si no, ¿a qué viene tanta urgencia? ¿Quién lo ha dicho? Joder, lo acabáis de decir, que hay una urgencia ahí. Si al final la simulación se apaga y simplemente se quedan, digamos, pues en sus recuerdos o en el limbo, que bueno, a lo mejor se quedan ahí y no pueden volver a la simulación y ya se han quedado ahí para siempre. También podría ser, claro. No sé. O se quedan en una especie de coma o soñando normal, o sea... No sé, tío. ¿Qué más? Esto... Lo clavasteis con la pirámide de colorines de la habitación del niño también. Sí, ¿eh? Máquinas. Eso fue Voynich que lo dijo. Fue Voynich, sí. Está ahí escondida, pues, porque la vi de refilón y dije, digo, bueno, la han metido ahí, ¿sabes? Y pues efectivamente... Vale, sí. Vale, ahí llegamos a devolviendo simulación. Después de estar en los recuerdos, vuelven al barco los personajes, ¿vale? Y sale corriendo Ling Yi, que dice que ¿dónde está Oleg? Yo lo he visto tal y cual. Y sale corriendo, los demás la siguen de camino a la sala de máquinas. Claro, cuando estos ya acaban, porque cuando llegan a la sala de máquinas ven ahí el infierno sobre sus cabezas y ahí es cuando se apaga la simulación. Con la tarara de fondo, que es como muy raro. Exacto, sí, que se oye Ángel cantando la tarara de fondo, sí, totalmente cierto. Qué cosa más rara, desde su coma sale cantando. Qué cosa más rara, tío, que en la serie, o sea, en una serie extranjera y demás, al final el final de los personajes queda, digamos, bajo la tarara, no sé, es un poco curioso. Bueno. Se puede hacer un montaje ahí con más canciones ridículas. Le ponen Mambrus a la cosa infantil absurda, porque es que no pega. Pero, la de Benny Hill, sí. Pero a menos 5, ¿sabes? A por 5, pero del negativo. Antes de esto, me parece súper curioso que cuando Ling Yi sale corriendo, Jerome dice... está yendo hacia o a las bases de máquinas. Vamos a, y yo pensando, ¿cómo cojones te orientas cuando ya han bugueado tanto los pasillos y los han cambiado tanto que ya no sabes ni dónde cojones estás? Pero bueno, da igual. Ya se ha aparecido en medio de un pasillo random de un barco que todos los pasillos son iguales. Exacto, es que es eso, no sé. Bueno, da igual. La cuestión es que vemos a Maura quitando el papel de pared del psiquiátrico, ahí súper obsesionada, buscando el despacho de su padre. Pues dice, coño, es que yo sé que está por aquí. Y. Ike dice, esto es una pesadilla. Y Mauro dice, no es un sueño, es una simulación. Habla con propiedad todavía. Habla con propiedad, que si no hacen podcast y están debatiendo entre una cosa y otra. Y oye, para una cosa que nos aclaran. Ike dice, esto es una locura. Y de repente sale el contramaestre diciendo, lo que es una locura es que no hayas averiguado de qué va todo esto. Jonas, que eres un Jonas. Puta, eres un imbécil. Tía, estoy viendo aquí cuando están delante del infierno todos el resto de... Bueno, y se están desintegrando también. Sí. Ah, se desintegran, se ve al final. Se desintegran en píxeles también. Bueno, sí. Bueno, vale, pues adiós. Pero tampoco quiere decir que se desintegran. Sí, es un avatar tiene. Es un avatar. Está... Es muy Doom Eternal esa imagen del infierno ahí. Y aquí me mata el hijo puta del contramaestre que pide la llave, Maura le da la llave, pero aún así dice, ala, Eik, pajariter, adiós. Y dice, y lo deja ahí catacroker, ¿eh? O sea, sin tranquilamente. Entiendo que es porque se tiene que llevar a Maura y no quiere forcejear con... Por supuesto, no, sin duda, pero vamos, que sin pensar se lo dice, venga tú, apagado, adiós. Y bueno, ya está, llegan al despacho de Henry, el contramaestre con Maura, Elliot se ve dolido, porque claro, lo que le ha contado Henry le ha comido la cabeza, y Maura dice, yo no recuerdo qué coño te he hecho, o sea, no sé qué está pasando. Y Henry insiste en que no está haciendo las preguntas adecuadas. Maura entonces hace una pregunta muy adecuada y dice, ¿pero qué padre haría eso a sus hijos? Cabrón. No como ella que tiene al hijo ahí enganchado, en vez de todo saber qué, sí. Y no lo deja marchar. Y Maura mira los monitores y dice, ah, me has estado observando. Y digo, no jodas, Sherlock. Hostia, Maura, es que de verdad te has estado demasiado tiempo con Jonas. Te has pasado demasiado tiempo con Jonas. Se te está pegando la estupidez. Eso es por el recuerdo que tiene de su padre cuando la dejó, bueno, se perdió en el bosque y estuvo observando y todo el rollo. O sea, realmente es lo mismo. Hay una relación ahí. Pero es que además ella ya sabía que lo estaba observando porque ya había quitado, digamos, el panel de pantalla, ya había estado gritando. Y había hablado por el micro. Sí, exacto, o sea... Y ha mirado la cámara varias veces. Sí. De hecho, ya mira cámara varias veces. Y aquí dice, por eso Kiaran envió la carta o las cartas. Descubrió lo que habías hecho. ¿Dónde está mi hermano? Ella todavía pensando en que Henry es la mente maestra tras todo esto y que le ha hecho algo al hermano, que el hermano está a su favor. que podría ser. Pero Henry dice que el hermano, o sea, tu hermano es el último por quien deberías preocuparte. Y entonces van a la habitación de la silla para enchufarla a la silla. Y le dice una cosa muy... Esta escena me gusta mucho porque también me gustó cuando aparece en Matrix esto, cuando le dice Cifra, que dice: nacemos en este mundo como buscadores o evitadores. Lo traducen como, bueno, venimos a este mundo para buscar o ignorar, pero en inglés se utiliza la palabra avoider, que no es una palabra real, pero que es como, se traduciría como evitador, ¿no? Y ser un evitador es felicidad pura. O sea, es vivir en la fantasía, ¿no? Esa es la felicidad. La ignorancia es la felicidad. La ignorancia es la felicidad. Exacto. Pero ser un buscador, por otro lado, no trae más que dolor. Y aquí, según Henry, Maura es una buscadora y Kiara no. Pero, o sea, le quita un poco de peso, digamos, a Kiara en este sentido. Pero bueno, nunca lo sabremos. Da igual. En este momento es cuando Henry le dice que le está dando más mérito del que merece, que no es su juego, que es el tuyo. Tú eres la creadora. Bueno, no solo ella, sino que ella y su marido, que este es su diseño. Y que les impuso esto a todos que están atrapados en este bucle por ti. Aquí a mí me ha dado la sensación de que al final el que está haciendo lo correcto es Henry. Es Thanos. Sí, sí, sí. Henry did nothing wrong. Pero ¿por qué Maura les metería a todos en un bucle para joder? O sea, y en el que ella misma está atrapada. Yo creo que no. Henry también está aquí un poco equivocado. No, yo creo que no es que se haya metido en un bucle para joder, sino que ha alterado el bucle y lo ha jodido todo, metiendo a su hijo. Yo voto por lo de que decía de vacaciones en el mar con mi hijo y con mi marido. Lo que pasa es que luego la cosa se ha ido de madre. Pero la simulación de tener aquí a mi familia en un viaje en 1899, porque me gusta la época o las novelas clásicas... Correcto, sí, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí también me gusta esa interpretación, Voynich, pero eso es lo que digo, que Henry tiene que estar equivocado. Es decir, Maura no lo hizo con mala intención para atraparlos en un bucle... Que lo del bucle ha venido después, pues, o por un mal funcionamiento, o por el propio Kiaran, que les está jodiendo. O, o que ella dice: yo me meto en la simulación y delego todo el mantenimiento y todo a una IA que se llama Kiaran. Esta, y Henry le dijo a su padre: no, deja que alguien, una persona, un ser humano, lo controle tal. Pero bueno, luego Henry también dice: los seres humanos, los sentimientos y esas mierdas. Yeah. Y no podía estar a favor de. Porque a lo mejor el padre diría: estoy a favor de las IAs antes que los humanos, que no tienen sentimientos. Es que nos queda ese comentario curioso de Henry, es verdad, el de siempre les pasa lo mismo porque se dejan llevar por sus emociones y tal. Yo creo que eso es un poco el arenque rojo, ¿no? Es para despistar, para que nosotros nos creyéramos en ese momento que Henry estaba todavía al control del asunto. Hombre, aquí han jugado mucho al despiste con cosas que luego no tienen importancia, entonces... Yo entiendo que, ligándolo con la escena donde Daniel le dice a Maura que lo deje estar, es que meten a Elliot de Strangis en la simulación y esto es lo que provoca que haya un virus y que la simulación esté rota. Claro, meter a una persona que no está viva. Meter a una ajena. Y que esto es lo que crea todo el conflicto y lo que hace que el programa funcione como el culo y que solo sean 8 días. Claro, no has metido una... O sea, hay una tripulación y de repente el programa se encuentra de que hay una conciencia extra de más allí, metida. Sí. Y se vuelve Lockimer. No, a ver, yo creo que si la simulación se va degradando es básicamente porque Daniel va haciendo progresos en cada iteración, ¿no? Sí, también es otra opción. Sí, pero que en un inicio todo iba bien, pero algo que nadie ha manipulado ha empezado a hacer que todo falle. La pregunta es quién ha diseñado la simulación como tal. Y parece que dicen que la creadora es Maura. Maura y Daniel. Claro. Pero entonces la pregunta es, ¿Maura qué gana o qué interés tenía, como decimos, en tener ahí a la gente en esta simulación? Porque sí, puede parecer que es solo una forma de pasar el viaje espacial de forma entretenida. Dicen, ¿no decían que la primera simulación, o al menos la demo, era la habitación con su hijo? Sí. Vale, si la habitación... Claro. La demo funciona bien, me funciona bien en modo demo, 4 paredes, aquí en la habitación con mi hijo y sus juguetes, va bien. Pues lo voy a meter en un mapa más grande, que será un barco, un crucero, con más personajes, más interacciones y más código. No creo que falle, va a funcionar igual de bien. Confirmamos que Maura trabaja en Ubisoft. A ver, también puede ser que Maura diseñara la habitación del niño como primera simulación para recordarlo, ¿vale? Lo que esto vendría después de la escena de que Daniel le dijera: no, tienes que dejarlo marchar, no puedes hacer esto, tal. Y después, como tenían la tecnología suficiente para hacer esto, les contrató la compañía para el viaje o lo que sea, o a lo mejor ya trabajaban para ella y dijeron: a ver, queremos otra simulación para un viaje. ¿Podrías hacer esto más grande? Exacto, para más personas. Y Maura y Daniel diseñan esa simulación tan grande. Y A la vez, por otra parte, paralelamente, también es que puede ser que después de estar en la habitación y tal, eso solo le causa dolor a Maura porque tiene al niño, pero no lo tiene fuera, y quisiera olvidar al niño. Igual por eso no se acuerda del niño en el barco. Yo estoy con la teoría de Voynich. Yo estoy con la teoría de Voynich, ¿eh? Que ellos diseñaron toda esta simulación, se la dan a la IA, ¿vale? Y la IA es la que la lía parda. Va haciendo añadidos, creando los recuerdos de cada uno, no sé qué, las habitaciones, todo eso. Que al final es la red neuronal, que es el cerebro de la IA. Sí. Es verdad que Henry lo dice, que Cieran o Kieran toma el control cuando tú estabas aquí dentro. Sí, eso es verdad. Kieran. Toma el control. Es que eso de tomar el control es... Claro, es que la IA puede considerar que eso es bueno para ellos o realmente que la IA, como todas las IAs, es cabrona por naturaleza, porque al final la programan un humano. Entonces, hace poco pusieron una IA a una VTuber en Twitch para ver cómo funcionaba. Y la han acabado baneando por faltar al respeto. Sí. ¿No? Por eso que es como o Ex Machina, ¿vale? Que realmente la IA putea para poder liberarse. O sea, es mala para poder salir. Sí, sí, al final es demasiado humana al final. Claro. Maldita sea. Entonces, al final, Maura es, en el mundo real, era programadora de simulaciones, sí, programadora de software. Sí. O la inteligencia artificial en sí. Junto con Daniel. Es que tiene toda la pinta de estar ahí detrás de todo. Sigo diciendo que tendría que haber salido Fassbender. estás muy obsesionado, Miquel. ¿Quieres contarnos algo? Tengo ganas de ver la siguiente de alguien. ¿Quieres ver cómo toca la flauta, Fassbender? Sí. Exacto. Entonces, a ver. Pero sí, claro, por el último mensaje no podemos decantarnos ni por un lado ni por otro, porque iba a decir, bueno, claro, es verdad que Kieran al final dice hello sister, o sea, hola hermana, pero también podría ser que lo dice como de coña, si es una inteligencia artificial, como le ha hecho creer a Maura que era su hermano, pero no lo es, a lo mejor en lo de hello sister, digamos, es sarcasmo, es ironía. Sí. ¿No le llaman madre a la de Alien? Ya, sí, no, sí. Es que, claro, al final... Es que la IA podría llamarse brother, o sea, es una mierda de esta. Sí. Es mi creadora, en plan, y hace la coña. Sí. Hola, hermana. Sí. A ver, tenemos que recordar que la serie empieza con Maura recriminándole a su padre mientras la forcejean, la llevan a la fuerza a la habitación, en plan, ¿qué has hecho con mi hermano? O sea, el tema del hermano tiene un peso... Yo creo que la figura del hermano humano existe. Y que, de hecho, Kieran es su hermano humano. A mí me gusta pensar. Aunque lo de la IA suena muy convincente, la teoría de la IA. Pero yo juraría que Kieran está ahí, tío. Es que podría ser cualquiera de las dos cosas, cojones. Es que, joder. Su hermano es la conciencia muerta de, o sea, su hermano que murió y metió la conciencia en una máquina y estaba. Claro, ahí. Pues, como se supone que han hecho con Elliot. O sea, la es otra espacial. Opción, que el hermano muriera y la crearan la IA en base a su hermano. Ya, y la menciona al café, tío. ¿No os imagináis a Kieran tomándose un café mientras le manda los mensajes? A mí es que eso me suena más a una frase que compartían por algo Daniel y Maura. Por eso también están todos los libros. Podría ser, sí. Sí, que lo dijeran así. Bueno, a ver, esta frase existe fuera de la serie, ¿eh? Es decir, no es una frase... Ah, vale, es una frase hecha. Bueno, estamos casi al final de las escenas, a ver. Sí, ya está. Es decir, ya ahora viene lo del recuerdo, lo de la primera simulación, que esto, hostia, me tiraba de los pelos, porque claro... Una cosa, Daniel, una cosa antes. ¿No os da la sensación de que al final la historia de amor de Jerome y Clemens es cierta? Más que al final, cuando desaparecen, se cogen la mano de una manera cariñosa. Sí. A mí me da la impresión de que eran pareja en la vida real. Posible. Fuera de la simulación. Lo que decían de los recuerdos, que hay cosas que no se pueden borrar o son muy difíciles. Exacto. Claro. Son esos pozos que quedan de que algo hecho que, mal o tenía una relación. Aunque no te acuerdes, tu subconsciente, un olor, un tacto, lo que sea. Había triángulo amoroso, había cuernacos fuera en la nave. Sí. Bueno, ahora estoy viendo la explosión de los, bueno, la desaparición de los barcos y en el único que sale el chapapote, bueno, el chapapote no, los bichos estos de Matrix, parece ser que es en el Kerberos. O sea, es como que el Kerberos es el único que se destroza. Luego es cierto que la cámara se mete dentro y ya no ves nada más. Claro, ¿vale? Es que es eso. Es que te lo pero los otros no se ven deshacer tal como se está deshaciendo el Kerberos. No, pero eso bueno. Es verdad, eso es verdad, sí, pero es como muy ambiguo igualmente, sí. Y aquí viene, aquí yo me tiraba de los pelos, porque Daniel en la habitación le dice que esto sigue sin ser real, ¿no? Es la primera simulación que crearon, es un hogar lejos del hogar. Y Maura dice, ¿por qué no lo recuerdo? Y Daniel, eso ahora no importa. Yo hijo de puta, sí que... ¡Cabrón! Lo veréis en la segunda temporada. Es que es hijo puta, dínoslo. Y ya está. Y bueno, le explica que eso, reprogramó los objetos y las funciones, que la jeringuilla la reprogramó para que la trajera ahí, que hizo lo mismo con la pirámide, puto Voynich que lo vio ahí. La pirámide colorida. Lo vi clarísimo. Y que la pirámide los sacará. La sacará de ahí. Lo de que Kiaran ha tomado el control y que bueno, y que Daniel ha estado intentando sacarla varias veces y que Henry está atrapado como todos. Le dice que esto es mucho más grande de lo que crees, debes despertar y detenerlo o todo estará perdido. Este sigue diciendo que Kiaran es lo que debe detenerse, sea humano o sea una inteligencia artificial. Y ella dice, estarás ahí cuando despierte y siempre, que es lo que yo decía. Tiene toda la pinta de que Daniel está Mortimer, está muertísimo. O está muy atrapado en la simulación. O muy atrapado, sí. Y... Ah, la canción de este episodio ha sido Starman de David Bowie. Me gusta, pero ha sido como muy... Era muy obvio. Muy sí. Hostia, Valan, te la has currado, ¿eh? Pero bueno. Aquí no. Estaba viendo... Cuando abre los ojos Maura, ¿sí? No hay una pirámide. No, hay otra cosa. Hay una cosa... Muy raro. No sé, estaba intentando ver qué coño era, pero es que no sé qué es. Cuando abre a la realidad, dices, porque luego no, al final, en la no, última no. escena, sí que se ve no, una no. pirámide. Cuando desaparece el Kerberos, la vale. siguiente escena, ella abre los ojos y no es una pirámide. Da la sensación como que está viendo la nave, ¿vale? Porque sí. se ve como una especie de escotilla, cables, una forma rara ahí en medio. La parte de la nave que va dando vueltas. No sé bien qué está viendo. Ese detalle es importante, os lo iba a preguntar, porque claro, llego ahora cuando he revisitado el capítulo y he visto ese momento, digo, vale, ahora se ve la escotilla y no, aún se levanta la habitación infantil, claro. Pero sí que tiene reflejado en el iris algo muy loco, tío. No se puede hacer en Netflix, ¿no? ¿No son qué? No, creo que no. No se puede hacer zoom en Netflix. No, no. Capturas de pantalla. Cierto. Pero al final, lo último que se ve, lo último, sí que se ve un triángulo, ¿no? Sí. Al final sí. Sí, pero ahora hablamos sobre el momento. No. En el momento en que le pinchan la inyección negra. Sí, lo sé. Ese despertar. Pues sí, puede ser lo de la nave. Una hoja aquí con tres puntas. Y un detalle que tengo yo aquí apuntado, cuando Maura se despierta ya en la realidad y se empieza a abrir la maquinaria esta para liberarla, suena como las puertas del Doom. Doom Confirmed. ¡Que sí! Bueno, ya habíamos confirmado el Doom, ¿eh? De todas formas. Pues lo confirmamos más. Por eso dice que están perdidos. We are Doomed. Y, vale. ¡Claro! Un planeta chungo. Y ya está, tío. Y aquí se acabó la puta serie de momento. ¿Qué y una cosa, cuando se ve a todos los que están ahí conectados a la movida esta, ¿reconocéis a todos los que salen? Porque yo hay dos que no sé quiénes son. Es difícil. Me cuesta, mucho reconocerlos. ¿Hay alguno random, juraría. Mira, en orden. No, son los que son. Lo que pasa es que así algunos tienen más barba, menos barba, es difícil reconocerlos. Son sí, en hecho, orden. Virginia, Ike, Crester, Tobe, Oleg, Lingi y su madre, Iben. Anker, Ángel, Ramiro, Lucien, Clemens y Jerome. O sea, esos son los que se ven. Coño, pues a Tobe, no, de hecho lo tenía apuntada como un chaval anónimo. Es que claro. Bueno, es que... Dave, pero tú lo de confundir sexo, género. Tengo apuntado Linji a un mujer, ¿vale? O sea. El que me costó a mí era Oleg, tío. No sé, le veo. Oleg, sí. Claro. También. Pues además demasiado... tiene como. Va limpio, coño. Va limpio, claro. Ah, también es verdad. Y el teclado que está en la pantalla este de la Nostromo, así de ochentero, tío. Es... Sí, una pantalla de tubo, parece, además. Y las conexiones que hay. Eso solo para darte el placer a ti, el gustazo a ti, boy. Claro, el retrofuturo. Sí. Está aquí. Y luego, ¿os habéis fijado? Cuando Maura se asoma por la ventana, escotilla, ojo de buey, como coño lo queráis llamar, se le ve que lleva el mismo tatuaje que Elliot, del simbolito de la compañía. Elliot. ¿Dónde? Elliot. Mi casa. Pues no me lo lleva en la nuca, que no me he fijado. Detrás de la oreja, como lo llevaba el niño. Ah, pues no me he fijado. Pues, tiene sentido, sí. Porque todos están en el viaje este. Con Boli. Con Boli también, sí. La diferencia. Tiene sentido, pero no lo sabemos nunca. La diferencia está del Survival Mission de 42.000 a 44.000. Esto que. Estas son las coordenadas galácticas misteriosas. Sí, son las coordenadas esas que hemos dicho. Pensaba que había gente aquí, joder. Vale, Passenger, sí. Lo que hablábamos antes, que son coordenadas, pero no. Y la Crew. pero no consigo encontrar un mapa estelar donde pueda ponerlo. A ver, tampoco tiene, o sea, ni siquiera tiene por qué tener sentido. Son unas coordenadas que se han inventado para el espacio de la serie y no son coordenadas reales. ¿Será Acheron? Y Aran. Oye, ¿hay algún programa software que se llame Ciaran? Ni idea, tío. Que yo sepa, no. Pero, tengo la captura del momento de los ojos de Maura con el reflejo misterioso. He querido hacer captura de pantalla y esta aplicación no permite hacer capturas de pantalla. No deja. Pero yo he hecho capturas de pantalla en Netflix, ¿eh? ¿De Netflix? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Has hackeado? ¿Eh? Ya está aquí, estoy hackeando como Daniel. Ya has sacado un pulso deslizante y has hecho ahí cosas. En PC, si estás viendo Netflix en el navegador, con Greenshot. Con Greenshot. Yo lo he probado con recortes. Con recortes no te deja. Y el imprimir pantalla tampoco. Con Greenshot he hecho muchísimos recortes. Sobre todo de Dark. De esta no ninguno, pero en Dark he hecho recortes. No lo digas en algo que va a salir al público general, pues lo van a leer y van a capar el Greenshot también. Nos van a capar el Greenshot ahora por tu culpa, Cristo. Vale, no, lo censuraré, cabrones. Víctor ha entrado al chat nuestro solo para recordarnos que es culpa nuestra que le hayan cancelado. Lo iba a decir. Como último detalle, que Víctor ha entrado. Vale, él lo ha dicho. Bueno, no sé, igual lo he dicho muy en serio, porque claro, nosotros hemos contribuido a ese porcentaje que no superado de ver toda la serie en los primeros 28 días, pero que es una putada, porque por una parte, o sea, ese porcentaje no ha sido superado por la gente que no le ha interesado esta serie y por otra parte la gente que sí que le ha interesado y que quería verla tranquilamente y discutir. Es que es tristísimo. Pero esto al final está confirmado, es serio, o sea, es real. No lo sé. No hay nada real, confirmado al 100%. Es todo una simulación. Claro. Y luego yo también quiero comentar que nos han dejado comentarios ya en el último capítulo que se publicó hace 2 días. Coño. Ah, es verdad, sí, los he visto. Muchas gracias. Mira, os he pasado un enlace donde dicen lo de las coordenadas, que si se traslada a coordenadas... ¿Coordenadas? Coordenadas ecuatorianas. Sí, algo así. Al final la realidad es un crucero de coordenadas ecuatoriales es una ruta por el Atlántico y lo otro nos llevaría a una pequeña estrella llamada Gaia. ¿Ves? Pero Gaia no es la Tierra también. Claro, por eso, la nueva. Gaia de la teoría de que vuelven a la Tierra. Bueno, te digo el nombre completo, Gaia de R26843676177. Joder. 16333388288. Te has inventado varios de esos, ¿verdad? Por el culo te las mocho. Me ahogo. Catálogo de estrellas, Gaia de R2, hostia, macho, vaya tela. Es una enana roja. 29 años luz de distancia del. Enano rojo, confirme. Enano rojo. Hostia, esta foto de toda la peña con los uniformes. Con los trajes del futuro. Ascensión recta, declinación. Que no vayamos nunca. ¿Creéis que habrán grabado algo ya de la segunda? Que llegaron a grabar. Ya, esta escena guardada para la segunda. Material inédito ahí. No creo. Podría ser. No, es que viendo la foto esta que hay colgada de la propia cuenta de 1891, donde salen todos con el traje de futuro. Vale, que a lo mejor se pusieron esos trajes para encerrarse en las cápsulas, pero yo qué sé, alguna escena random que digas, esta la pondremos ya para la segunda. Oh, que lo filtren, tío. No sé hasta qué punto eso lo dejan hacer por el tema de Superman 1 y Superman 2, por ejemplo. Sí, verdad. Hijos de puta. A Richard Donner se lo prohibieron, quería rodar las dos películas juntas. ¿Qué pasa, Christopher? Que ahora he visto el enlace que ha pasado Miguel Ángel a Discord y pone las teorías más locas de 1899. El purgatorio en el espacio exterior. O sea, hijos de puta, ¿por qué tiene que meter el purgatorio en todos lados? Ya lo intentaron. Porque no fueron perdidos y lo quieren encajar en algún lado. Joder. Me hace una gracia estas teorías en las redes. Que, yo solo te lo he pasado para que veas lo de las coordenadas. No lo veas, mierda. Lo sé. Lo nuestro es lo cierto y los demás se equivocan. Ya, como correcto. El enlace que pasasteis ayer, los creadores de Dark hacen una nueva serie, la nueva serie de los creadores de Dark, y una española que dices, ¿qué hablas? Hostia puta, tío. No se puede estar más equivocado. El Heraldo de México Power, tío. El Heraldo de México, hostia. Con mucho respeto a los mexicanos, pero los del Heraldo. Pero a su periódico, tío. Que le metan fuego. Ahí. Cierto, los comentarios nos dicen que sí, que hagamos podcast de Severance para quitarnos la pena de la cancelación. Ah. Hombre, eso da todo el pego, ¿eh? Sí. Hombre, son pocos capítulos, ¿no? Sí, sí, es verdad. La podemos hacer ahora y los que no la han visto, mala suerte, no pueden que estar. Que se jodan. Pero yo, hombre, yo puedo lanzar. Igual puedo verla antes de que lo hagamos y me... Yo me uno al estilo de Jaume, de decir cosas aunque no haya jugado, ni haya visto, ni nada. Que algo, yo con la portada, solo necesito la portada, ya está. Hostia, yo Severance la vi hace bastante, sí. El problema que tengo es que me caduca el AP en 2 días. Está en Plex, tío. Hay otros métodos. Está en Plex. Me encanta. Está en Plex. Hostia, no, la plataforma definitiva. El Plex está en tu corazón. Y el Plex te deja hacer captura de pantalla, seguro. Y si no, la de Debs, que eran 6, 8. Qué grande esa serie, tío. Esa me podría volverla a ver tranquilamente. Yo podría verla por primera vez. Sí, yo sé que verla, la veo. Y yo terminarla. ¿Ves? Oh, ¿ves? Eso es más doloroso, ¿eh? Que sigamos el podcast con otras series. Perdona, estaba bebiendo. ¿Como Asconova o agua? Me han traído... No, ha sido un poco de decepción. Porque me han traído comida y bebida y digo, hostia, esto tiene pinta de alcohol. Y no era zumo. Bueno, yo tengo kombucha que he comprado. Voy a probar, no, no, cosas modernas, hombre. Cosas kombucha, modernas. Pero esos son los fideos, ¿o no? Ah, hostia, ayer en el la casa Meyer, que es una franquicia aquí de fruterías y tal, y tenían sopa rellena de estas, tenían, joder. Oh. Galets. Bueno, tenían galets rellenos con la carne. O sea, en la sección de salchichas, que viene la carne empaquetada, había galets rellenos ya con la carne, tío. Pero si venden huevos fritos envasados, ya está todo inventado, entonces. Está, hostia, todo ya. Los huevos fritos envasados es de vergüenza, pero... Debe ser aberrante. Ojo, ¿habéis leído la historia del chaval que lo inventó? No lo leí. Bueno, lo pasaste, creo, que tú, el enlace. Y... Es una odisea de toda la movida, que luego lo quiso... Bueno, lo vendió para... Burger King y otros más, pero Burger King, en plan de, si hacías un palé de huevos, tenían que ser todos perfectos, redondos y tal, y si había alguno, todos los que estaban mal, se los desechaban. A lo mejor de un palé se quedaban en un tercio y todo. O sea, eso es un desastre. ¿Y pero que el tío se dedicaba simplemente a eso, a inventar cosas, o sea, maneras de conservar la comida, etcétera, etcétera. Que el tío le gusta inventar y mira, se inventó esto, pero que no es una cosa que dijera, hostia, vivo por los huevos. Hombre, sí, vives por los huevos de tu padre. Sí, vives de tu padre. Estamos vivos por los huevos. Bueno, Peña, que pues... Se acaba. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya, las conclusiones ya las hemos sacado todas al principio, con lo cual no hace falta ya nada más. De todas formas, emplazamos a todos los oyentes al siguiente, porque esto no acaba aquí. Como hemos dicho antes, viene lo bueno. Estiramos el chicle todo lo que podamos y vamos a ver el cómo se hizo y volvemos a reunirnos para hablar del cómo se hizo. El del cómo se hizo ya va a ser decir mierdas a cascoporro. O sea. El consuelo de tontos. Consuelo de tontos. Sí. Está todo... No, a ver, una cosa. O esperamos a ver cómo se hizo para decir cada uno cómo había seguido la serie. Sí, esperamos a eso. Esperamos. No es el cómo se hizo. No es el cómo se hizo. Es el cómo lo haría. ¿Cómo se habría hecho? ¿Cómo lo haría yo? Cada uno diciendo... Aunque ya queda un poco claro las ideas de cada uno y por dónde habríamos tirado nosotros la serie. Sí. Hostia, sí. Imagino la de Dave en un mundo solo de hombres. No, los géneros son mujeres y las mujeres hombres. Imagínate una capitana Asconova. Sí. Bueno, se llamaría Hannah, ¿verdad? Claro. Ese sí que es el mejor de los mundos posibles. Pues nada, chicos, aquí nos despedimos, os despido, muchas gracias por estar aquí, un placer como siempre, aún dadas las circunstancias, de hecho, hacemos precisamente que las circunstancias sean más agradables, porque claro, ves esta serie solo en tu casa, luego te la cancelan y dices, me cago en tu puta madre. Y a llorar a la bañera, ¿eh? Sí. Aquí por lo menos lloramos juntos y nos reímos y odiamos. No, y el comentar la serie es lo que le ha dado epicidad a toda la serie, realmente. O sea, sí. La serie está guay, pero poderla comentar y teorizar semana a semana es lo que le ha dado más rollo a todo. Hostia, ahora me doy cuenta, tío, de que yo cuando vi la serie tuve la suerte, he tenido la suerte hasta que me enteré de la puta noticia, durante semanas de saborear el hype de ¡buah, la segunda temporada! ¿Sabes qué te digo? Sí. O sea, después de ver el 8, digo, que te deja ahí todo lo alto. Hostia, lo habéis visto sabiendo ya que no había futuro, tío. Sí. La hostia tuya ha sido más grande, ¿no? Entonces. No, pero me quedo con las mieles degustadas durante el momento de la ignorancia, de la felicidad, ¿ah? ¿Sabes? De guau. Eso es muy positivo por tu parte, porque... No, y tengo fe en que la van a hacer por algún lado, tío, porque... Sí, yo creo que esa fe la tenemos todos. Sí. Algo. De momento me agarro a esa puta fe. Cuidamos al señor Bezos que compre la serie. Yo voto que hagan 2099, que le cambien el nombre, ¿sabes? Una argucia de estas legales, pum, pum, pum, y a la serie, segunda temporada. Tú lo que quieres es tener razón y que se llame Rodrigo en vez de Ramiro. Hostia, ¿te imaginas? Le cambian los nombres a todos los personajes. Claro. Un muchacho de Anui, como decía antes. Que luego los caros, como están en la nave, pues igual no se llama Rodrigo en vez de Ramiro. Y en vez de Prometeus es Prometeus o algo así, de súper cutre. Prometeus. Esto ya es para el próximo podcast. Y si fuera para Niyanji ahora mismo, en plan, empezar una serie nueva o decir, yo no creo nada más hasta que me dejen chapar esta. Eso, yo lo veo más así, ¿eh? Que están buscando la manera de continuar. Necesitamos pensamiento alemán. Hay que poner el pensamiento necesitamos alemán. Necesitamos alguien que traduzca este podcast al alemán y que se lo pasen a Baran y a Janje. Bueno, al inglés. Basta que sea al inglés. Habría que... A lo mejor sabemos todos los idiomas. ¿Algún día? Si han tenido los cojones de hacer una serie multidioma, que se apliquen un poco el cuento y aprendan español, tío. De hecho, yo creo que esto de la serie multidioma es una de las cosas que ha lastrado mucho a la decisión de Netflix. Sí, tío. La alergia al poliglotismo. Que es lamentable también, o sea... Sí, que hay en el mundo. Empezando por España. Español, solo español. Hijo de puta. Mierda. Viva el bilingüismo y el trilingüismo, coño. Pues creo que ha sido peor en Estados Unidos, seguramente, sí. Porque ellos, obviamente ellos leer subtítulos, antes se arrancan los huevos, ¿sabes? A ver una obra que no esté en inglés. Aquí, me extraña por el dato de que Harry Potter, la primera, la llamaron... O sea, no quisieron llamarle la piedra filosofal. Porque digo que la piedra filosofal de Harry Potter, la primera película, por lo visto, no usaron ese nombre en Estados Unidos y la llamaron la piedra del brujo, sí, porque tenían miedo de que filosofal espantase a la... O sea, era un concepto tan abstracto que espantaba al público, ¿sabes? Lamentable. En Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? Lamentable, tío. ¿Os imagináis Harry Potter, pero que en vez de un mago fuera un filósofo? Bueno, Peña. La semana que viene más. Eso es. Salgamos de la simulación aunque reentremos. Vale. Más, pero no mejor porque es imposible. Propongo una cosa muy loca. Coger una puta IA de estas que está de moda ahora y decirle imágenes de la segunda temporada de 1899. Ah, vale, sí. Si no ha habido alguien ya loco que se le ha ocurrido hacerlo. Sí. Adelante. Adelante. Eres nuestro enviado, Boinix. Chicos. Un placer. Hey, gracias, un placer, señores. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. What's wrong with that ship? Ya bastante que de cuando en cuando me pegan lagazos y se me va la voz y cosas de esas. Vale, bien. Entonces, vale, lo que estábamos diciendo. La verdad es que, sinceramente... Buenas, Eddie. Eddie. Buenas. Al final igual nos conviene que no seamos tantos para este, porque en este pues hay chicha que comentar y... Sí. Y mucha mierda que soltar. Yo, por fin, en el último episodio he encontrado la solución para estar ahí, para no decir sandeces. Que es abrirme Netflix y ponerme el capítulo delante. Bueno, pero eso es lo que... ¿No lo hiciste ya la última vez? Parecía que lo hacías. ¿En serio preguntas eso? No, hostia, pues... No, tiro de memoria, tío. Pues no, pues cuando estuvimos grabando, no sé si... Bueno, perdona, verdad, miento. En el último lo hice. Vale. Hacia la mitad dije, hostia, podría hacer esto. Coño, es que yo recuerdo que hablabas si lo estuvieras viendo y digo, hostia, hijo puta. Ahí se me ocurrió hacia la mitad del podcast, dije yo, hostia, debería hacer esto, pero al menos la mitad de tonterías, chicos. Que digo. Buenos días. Eddie, señor poderoso. Digo, voy a aparecer, no vaya a ser que me salpique ¿Cómo estás de trancazo? Claramente, perfectamente. Sí, sí. A mí me interesa más. Mira, además es una buena cortina de humo, así no nos pueden funar. Hostia, no, no. ¿Habéis visto lo de Pique? Que el cabrón ha hecho negocio. Increíble. Joder, ya ves. Yo... La gente hace negocio con todo. Pero, a ver, que me diga una cosa. Este señor es el que ha puesto los cuernos. ¿Os abandono, ¿no? Un momento? Hasta que llegue entre los dos que faltan. Vale. O sea, el cabrón le pone los cuernos, se va ahí con la otra y encima sale en plan. Encima saca pasta. Pero eso es el resumen de España, o sea, tampoco. Espera un momento. Christopher, ¿no sé si está por ahí? Se ha ido un momento, creo. Ahora viene, ¿no? Pues ahora le tenemos que preguntar que si eso no lo podemos hacer nosotros también, como mediáticos que somos. Ponernos los cuernos unos a otros. Yo no me lo recomiendo a mí mismo. No. A lo mejor podríamos poner publicidad al almacén, de alguna manera. A ver, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo no tengo el tío encantando que tiene Shakira. Y copiando, ¿no? Y plagiando. Y plagiando. Hostia. Yo puedo pronunciar igual de mal. Es algo. Lo mismo con nuestro maestro de sonido, podemos hacer algo. Hombre, un vocoder, donde se ponga un buen vocoder, eso. Sí. Yo creo, Inis, tú cuando acabe el podcast tienes que hacer un remix de eso como el que hiciste de La Hora de Comer Polla para. Hostia. Con todas nuestras estupideces. Sí, pero yo digo una cosa. Todo esto de los BMPs, el tema de todos los tecnicismos este del sonido y del audio, tiene que haber alguna fórmula donde uno pueda convertirse en el mejor productor que hay de música. Como ese chico, yo es que no lo conozco, el que ha colaborado con Shakira, pero yo creo que lo conocí en la velada de Ibai, puede ser. Sí, yo lo conocí por Ibai, por lo de los realmente lo conocí cuando salió lo de Residente, que de hecho mierda al gilipollas otro ese que canta mierdas. Sí. Hostia, pero vas a tener que dar nombres, ha descrito mucha gente. Sí, esos son los datos que tengo. Claro, sin faltar la experiencia que tiene en el tema este del audiovisual, sonido, varios. No veo yo muy puesto ahí. Pero es que no sé. O sea, están echando por tierra a todos los grandes productores que hay de música y que ha habido de siempre. Es que también el nivel es el que hay, ¿eh? A nivel de producción. O sea, yo si por las noches navego por Bandcamp y buscando música alternativa y otra cosa, es por este nivel que hay. Hombre, Dante, ¿qué tal? Buenas. Buenos días. Para los que han dormido, claro. Para los otros, ¿no? Qué bien. ¿Qué tal, Alberto? ¿Te han dejado ya tus vástagos? Bueno, los he tenido que echar de aquí de la habitación, pero sí. Sí. A pastar, venga. Al carré. Al carré, como dice aquel. Bueno, os tenemos que animar al resto de compañeros a que tengáis muchos más hijos, porque es que hay tres que es poco. Solo a dirección. No lo estáis vendiendo bien, ¿eh? Hay que montar el Kings League este de Madagascar. De hijos. De hijos, sí, sí. Y hacer un team de eSports, venga. Pero si es eSports, puedo participar yo sin hijos. Pero esto que han montado de la Kings League, ¿no es lo mismo que cuando vas al parque y dices, se puede jugar? Sí, y entra la gente a jugar, ¿no? ¿No es una de cosas así? Sí, pero con podcasts, por lo visto. Pero con cartas de Magic o algo así. Sí, sí, que encima las cartas que sacan empezaron bien con las primeras cartas, pero ya están sacando unas cartas que se están acercando al Diablo 3, que se están acercando una cosa en plan de... Yo, lo que pasa es que yo creo que vi como 10 minutos, no, pillé uno empezado o un trozo y vi nada. Y vi algo de unas cartas, bueno, que en un momento le sacaban una carta que parecía que era el uno, en plan de cambio de sentido, o tiró un penalti. Es que ya el espectáculo de hoy que va a aparecer un payaso, no sé si es el Joker o lo que sea. Coño, como pues si está jugando alguna máscara mexicana, es que ya más que eso. No sé si os acordáis vosotros de la serie esa que había de anime, Hombre Tigre. No sé si habéis visto. Joder, me acuerdo del opening nada más, eso hace mucho, ¿eh? Y bueno, la música era pegadita. Hombre Tigre. ¿Os podéis creer que solo recuerdo la música, esa tonadilla de la intro, pero no recuerdo la serie? Bueno, sí, o era un luchador mexicano de estos, ¿no? Sí, sí. Porque ahora mismo me estoy acordando que la serie era estilo... no sé si habéis visto la serie de boxeo de la de Hippo. La tenía hace una semana. ¿Pero esto era un anime o era un cartoon de estos? Allí me noto, ¿no? Sí, está en Netflix. Digo la del está hombre tigre. La del hombre tigre no era en plan Ana Barbera de esto así dibujado. Y creo que no, era no, un anime. Creo que era en Canal Plus donde la echaba, me parece. Ostras, eso... Y los gatos samuráis, son los gatos samuráis. Esa sí que era buena. Los gatos son samuráis. Y me gustaría decir que les cortaran el aliento. Os animo a que veáis la de Ipo, que la estoy viendo con mis hijos, y es como ver Rocky, pero a nivel exponencial. Yo la terminé de ver la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí, sí, está bastante bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Y no hace daño que sigamos viendo dibujos o diseños de anime de los 90, 80. Joder, eso es lo que gana. Gana porque es así. Pues mira, yo me quiero ver Gundam, las tres pelis que hay en Netflix, que es un resumen de la primera serie, y son esos, de los 80, 80 y pico. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, las pantallas están en 4/3. En Hajime no Ippo habéis visto que están en 4/3. Correcto, correcto. Pero no me desentona que esté así. No, no molesta. No, porque somos fósiles ya. Es contemporáneo. Pónselo a un niño eso, verá. Sí. Se me caen los ojos. Se le caen los ojos al suelo. Ponle 4/3 y te mira en plan desde hijo de. Y la otra parte de la pantalla. Papá, la pantalla está rota. Literal. Papá, no te perdiste pantalla, hombre. Literal, el otro día lo estoy viendo con mis hijos de 10, 11 años, el pequeño tiene 7. Y ya es como si fuera algo religioso. Estaban rayados, ¿no? Viendo dónde está lo que falta de pantalla. ¿Dónde falta? Comentarios de mi hijo mayor. Papá, por favor, pon la versión original. Le estás creyendo que era ese niño. Pero mira, ¿doblaje latino o doblaje castellano? El doblaje es latino. Dice, papá, por favor, ponla en versión original. Muy bien. El pequeño que tiene 7, que aún no termina por coger esa mecánica de velocidad a la hora de leer los subtítulos, dice, sí, sí, ponlo en original y vosotros me lo leéis, que quiero seguir viéndola, no sé qué. Digo, bueno, joder. Se está poniendo una mal. Que tiene cojones que nos quejemos del doblaje latino ahora, cuando nos hemos tragado todo lo de Ana Barbera y los Picapiedra y eso. Y Disney, ¿no? Tío. Y Disney, pues por eso queremos que hemos evolucionado desde entonces. Pero yo queremos olvidar. Yo creo que han empeorado, ¿eh? Antes yo creo que estaba mejor. Sí, pero es que... O teníamos menos criterio. Ya también me voy. Dato curioso, sí, sí. Hay actores catalanes doblando en latino neutro en documentales. ¿Ah, sí? Y en otros productos. Sí. Actores catalanes, sí, sí, sí. Doblando en latino neutro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Pues es bueno, espérate, a lo mejor como lo hace Ángel y Rodrigo. Es un rollo, es como un mexicano, pero es que las pelis antiguas me parece que se hacía toda una productora, no sé si estaba en Miami o por ahí, sí. o en Puerto Rico. Creo que era Puerto Rico. Sí, o sea, era una zona de Centroamérica por ahí. Todo esto del emparedado, el señor Linton. O sea, no tiene nada que ver con la mierda de los doblajes que hace Netflix ahora. ¿Habéis visto alguno la de la última película de Dragon Ball Super? No. La película, sí, bueno, la vi en un poco, está un poco screener y la dejé de ver. Ni la primera, sí, ni, sí. No, pues, ni la última, ni la yo la vi con mis hijos en 4DX y nunca más. Pues 4DX es una mierda. Tordazo gordo, ¿eh? Está por ahí en el mejor videoclub que tengáis ahí cercano, en muy buena calidad. Ya salió en cines aquí en... Sí, sí. Y en catalán. Sí, ¿no? Sí, porque la había anunciado, sí, sí. Pero no. Hostia, pues tendré que buscar. Pues, pero salió hace como 3 meses, ¿eh, boño? Si mi mujer que sigue todo lo de Dragon Ball, la vio hace 3 meses o 4. Lo que pasa es que yo la quiero ver en decente. Entonces, tu mujer sigue en Dragon decente, Ball. ¿Cómo es eso? ¿No? En decente ver esa película no puede ser. Pero es que la calidad que tiene, tiene los 5 minutos de nostalgia que termina llorando. Es que es como rara, porque es como hay cel shading o 3D chungo, ¿no? O como es seguir un poquito la saga de Célula y la saga de los androides. Sí, y el doctor es una, a ver, sí, salen 4 mierdas que un poco de fanbase, de este fanfic, tío, como digo yo, de... Sí. No, fanfiction, ¿no? ¿Cómo se dice? Fanservice, sí. Un poco de fanservice y luego ya es una especie de célula gigante o algo sí, así. Sí, pero cuando ves a Piccolo que tiene que le salta una llamada del móvil y lo coge, te rompe totalmente. No sé si... Y luego sale han hecho canon el Gohan blanco este, el meme del Gohan blanco, creo que lo han convertido en canon también o algo así, no sé. Pero vamos, que tengo que verla de aquella manera. Sí, sí, sí, tienes que verla. Pero bueno, que se te caen los huevos al suelo porque dices, joder, ves un capítulo normal de Kimetsu no Yaiba o cualquiera de estas de ahora, tío, y dices tú, madre mía, cómo se han currado la animación, los efectos de luz, todo. ¿Quién ha venido? Buenas, Edu. ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué tal, Edu, tío? La peña, tío. Ahí está, ahí está. ¿Cuántos somos? Somos siete. A ver, Dante, Edibar, Electric Dave, Figarra Pata, Christopher, Michelangelo, Voynich. Eso veo yo aquí. Sí. Eres el guest star. No. Dream Team, tío. Eres el de la máscara de la Kings League. Hostia, no pilla la broma, tío. No estoy al día. Yo tampoco. Vale, vale. Te he traído por encajar, ¿no? A ver, Albert, explícaselo. Es que yo tampoco la he pillado. Una cosa moderna de fútbol que hay una cara. Fútbol moderno no va conmigo, eso ya lo sabéis. Exacto. Ni conmigo ni con él. Eddie, cántale el Oma Tigra en madrileño. Sí. Hombre tigre. Es que lo demás no sale. Digamos. Eso parecía Movie Record, ¿eh? Movie Record. Igual es el mismo compositor, ¿eh? Se murió el de Movie Record, ¿eh? Me parece. Comentarios. Eso también. Espera un momento, callaos todos. Edu, dígame. ¿Qué estás usando? ¿El micro del móvil? ¿Hay alguna manera que puedas subir el volumen, tío? Si le das para arriba al volumen. Sí, a ver, un momento. Porque te oigo más sueño que los demás. Bien. Yo lo oigo bien, ¿eh? Yo lo oigo de puta madre. Yo lo oigo más bajo que algo. Suena más flamado. Ahora sí. Es que tiene unos medios graves ahí muy guapos, definidos. A ver, os digo una cosa, ¿eh? Ojito, no os canse de Netflix. Si después de lo que ya hemos soltado no nos han cancelado, ya no pueden cancelarnos. Yo tengo miedo que nos llegue una demanda de Guillermo del Toro. Yo creo que ahora que ha venido ya nuestro gran amigo Edu, con que mande un mensaje, no sé de cuántos caracteres, con su voz, no, poquitos caracteres, con su voz, la vuelven a poner en alza la serie. Y se anuncia una segunda temporada, seguro. Hombre, lo que habría que hacer es hablar con propiedad. Scoriaflix, tío. Scoriaflix. Vamos a empezar ya a soltar mierda. Sí. Scoriaflix. Si Dark le daba prestigio a Netflix, tío, el cancelar en 1899 se lo ha quitado, tío. Volvió a ser un fast food audiovisual de mierda. Es que realmente nunca lo dejó de ser. Ya, pero se camuflaba. La mediocridad. Sí, la gente ahora, tío, que saca una serie y la gente diciendo no la voy a ver porque la van a cancelar. O sea, sí. A ese nivel han llegado, ¿eh? Sí. Bien que hacen la peña, tío. Pues eso se lo coman, Pero cuando ven que la gente empieza como a perder confianza, a lo mejor empiezan a cuidar un poco más los productos. El meme ya existía de antes, ya rondaba por ahí el meme ese de las tías. Tómalos todos, ¿no? Sí, exacto, de dos caras llorando que representaban a Disney Plus y Prime Video, me parece, que lloraban porque los episodios salían una vez cada semana y tal, para que la gente hablara de ellos. Y abajo salía la cara esta de chat que ponía Netflix, que decía, toma toda la temporada, total, ya está cancelada. Qué vergüenza. Pero siempre ha sido un fast food audiovisual, está claro, pero lo flipante es que pasaran por el filtro cosas como Dark, que yo creo que seguro que... Sí, era sorprendente. Seguro que tuvo menos visualizaciones que 1899. Pasó por el filtro porque era una producción alemana. Pero esto ya no es una producción alemana, digamos. La han tratado como inglesa. Es una producción global, digamos. Ya, Netflix, al ser una producción local, le interesaba tener producto local. Porque es lo mismo que pasé ahí foto de la sobrasada del pozo. Tuvieron una temporada, al menos cuando quería entrar en el mercado europeo, de que en cada país, supongo que hablando con los, o en el gobierno de cada país, había una cuota de hacer series. Por eso aquí en España también empezaron a soltar billetes para hacer series españolas. Sí, que una cuota de la Casa de Papel y todo esto. Y hacer cuotas de producto nacional de cada país. Entonces ahí ha entrado seguramente lo de Dark. Sí, y además lo que digo, que debía ser bastante más barata, porque salvo algunas cosas, era todo rodado en un descampado de Alemania. Sí, en un pueblo. Habían comprado un pueblo abandonado. Claro, uno de estos de ¿te pagamos para que vivas aquí? Pues yo lo compro. Imagino que manejáis los datos, pero por lo visto esta serie en 1899 ha costado 48 millones de euros, bueno, de dólares, no, de euros, qué coño. Y es la serie más cara alemana que se ha hecho hasta la fecha. ¿Ah, sí? Tampoco es raro, ¿eh? No me extraña, pero da igual, tío, porque los anillos de poder ha costado 1.000 millones y es un truño. Sí, sí. Sí. Ergo... Pero Amazon tiene dinero infinito, entonces les da lo mismo. A Amazon les da entonces, igual. Entonces, que inviertan aquí, que es donde está. Chicha, tío. Hombre, supongo que lo que leímos es cierto, ¿no? Los 28 días o 24 días. A ver, todo esto deberíamos hablarlo, digamos, en podcast. En el podcast. Esto lo pondré en los extras, ¿no? Pero es como... vale, pues... De lo que hay que hablar, ¿no? De tontas. Enfundárosla un rato y... Pues coño, vamos a tío, falta alguien. No, no falta nadie. Vale, pues entonces, si os callar sus todos, y hago la intro y presentaciones. Adelante. Vale. Cotoclón. Una puerta del Doom de que nos desconectamos. Bueno, peña, vamos a comer, ¿no? Yo tengo una. Pero, ¿a dónde están esperando? Hostia, Edu, a cuatro manos. Brutal. Con el horno yo, que tiene carchofas. ¿El qué? Pues yo me voy a pedir una pizza. No que agüiten carchofas y butifarra ambulets. ¿Amrumescu o no? Pillad la salsa brava del Mercadona. Porque está hecha en Reus y no lleva colorantes ni conservantes y ya, está muy antes buena. De que la cancelen. antes de que la cancelen, efectivamente. Se catará. La salsa, toma por coño. Que Mercadona tiene también la manga muy ancha para cancelar las putas cosas buenas, tío. Sí, luego hay cosas que las han quitado en Mercadona y yo las he visto en otras tiendas. Aquí tenemos tres y es como, hostia, si vas a uno tienes cosas que no tienes en el otro, tío. Si no han cancelado esos putos huevos. No los he visto aún, los huevos. Yo sí, aquí están. Ahí lo tenéis todo. ¿Estás en modo hámster? ¿Estás en modo hámster o qué? Puto mierda, Just Eat me ofrece un 50% de descuento en comida vegana. Por sano. Me voy a una semana que una pizza normal y corriente. Una pizza de coliflor. Ni de coño. Sí, tío, hay una pizza vegana de estas que lleva la masa hecha como con coliflor o no sé qué polladas. Qué horror. ¿Pero esto qué es, tío? El supermercado de Lovecraft, porque, o sea... De cosas más allá de la imaginación y la locura. O sea. Comida no euclidiana. Comida no euclidiana, exacto. Bueno, voy a comer, chavales. Buen profit. Hasta luego. Adiós.